preparando ya los programas especiales de Navidad. Vamos a tener tres programas especiales a partir del sábado que viene, el 23, con 4 horas, desde las 12 hasta las 4. Ahí estaremos, una hora menos en Canarias. Luego el programa especial de Nochebuena, que estamos preparando con muchísima ilusión y magia, también de 12 a 4, una hora menos en Canarias. Y luego el día 30, otras 4 horas, estaremos con vosotros, siempre empezando, ya sabéis que fútbol no tenemos en estas fechas, así que nos permite eso, avanzar una horita y estar desde las 12 hasta las 4, una hora menos en Canarias, siempre con la Rosa de los Vientos. Y bueno, pues muy felices con el Estudio General de Medios, que nos otorga 227.000 oyentes en este domingo, con esta tertulia que no para de crecer y de darnos alegrías. Así que muchas gracias por haber confiado una vez más en la Rosa de los Vientos. 227.000 amigos siguiendo esa tertulia. Pero bueno, también hablamos con José Luis Salas, con los amigos de No Sonoras, con el Monaguillo. Y es que es verdad, es que hemos estado haciendo una pequeña prospección en el mundo internet, en el mundo podcast, y caramba, tengo aquí conmigo a Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales, pero en especial Carlos, que ha visto. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola. Espérate que te abro aquí te voy a dar aquí un martillazo, pum. Sí, a ver, ahora ya. Perfecto. ya me digo. Pues la verdad es que ha sido una sorpresa cuando ha entrado Salas y nos ha dicho que estabas otra vez número uno, que sí. Tu programa está otra vez como número uno en el podcast de iTunes, de Apple, de Apple. La verdad es que en mi caso, yo cuando descargo de otro podcast que se llama Rosa Vientos, y la verdad es que hay varios que tienen tus programas enteros para disposición de los oyentes que no forman parte de la lectura del EGM. Es decir, son oyentes en unos casos añadidos, en otros oyentes parciales, en otros casos como es el mío, bueno, pues yo participo, pero soy oyente al mismo tiempo. Entonces la verdad es que yo creo que tener en cuenta los podcasts y a las descargas incluso que se producen en la propia página de Onda Cero, pues debe ser cada día más importante, porque hay un montón de personas que me imagino que debido a los horarios que tú tienes, tanto hoy como ayer como los sábados, pues no pueden oír el programa por razones pues habitualmente de trabajo, y que es un mundo que no se cuenta en las audiencias y en los sistemas de medición, y que a mí me parece cada día más importante, porque en gran medida es además un público muy cualificado, en el sentido de que es el que quiere oír el programa de verdad, porque lo busca y va expresamente a por él. Sí, hombre, en el EGM ya sabemos que lo de la SER está imposible, y bueno, pues no, sí, por la red de emisoras que tienes, nos cuadruplican en emisoras, en todo, y bueno. Pero claro, en esto del podcast, aquí sí que es un dato muy objetivo. Sí, es que me llama, ¿no?, mucho la atención que, sí, en concreto, el que yo descargo, que a la pregunta de uno de los oyentes, contesta el gestor de la página que tiene unas 15.000 descargas por programa cargado, me parece una barbaridad. Pero es que hay 12 o 15 sitios donde sí, ahí hay una decena larga, porque muchos casi todos, yo me imagino que lo cogen de la propia página de Nacero, lo convierten y de alguna manera lo usan, pero no sé si entre ellos mismos también intercambian información o no. El hecho cierto es que lo voy a mirar por curiosidad, porque desde luego cuando el gestor de ese podcast ha dicho que descarga 15.000, a mí por lo menos me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, pues ahí lo tenéis, la Rosa de los Vientos. Son datos objetivos, constatables, esto sí que es mediciones reales. La Rosa de los Vientos es el programa más descargado en podcast de la radio española, así como suena. Motivo de orgullo para todos, ¿eh? Motivo de orgullo para todos. Hola, Jesús Callejo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues la verdad que sí, son datos que bueno, más o menos intuía, ¿no? Pero hasta que no lo vas viendo, y bueno, un poco lo que decía Salas, ahora está en primer puesto, pero siempre has dicho que está en segundo, en tercer lugar, que siempre ha estado ahí, ¿no? Y estos son realmente los oyentes reales. Ya sabéis que un poco la lacra que tiene el EGM, pero bueno, que no queda más remedio porque es la herramienta oficial, es que solo contabiliza esos oyentes que escuchan en directo cada programa, ¿no? Sea este o sea cualquier otro. Y es que se está olvidando que estamos en el siglo XXI, donde ahora mucha gente, a través del MP3, de los podcasts, de todo el mecanismo cibernético que tenemos a nuestro alcance, pues lo escuchamos, y lo escuchamos a las horas que a la gente le parece más adecuadas, que puede ser a las 4 de la tarde escuchar un programa que se hizo hace un mes. Es decir, esos son los oyentes reales. Sí, sí. Cuando eso el EGM lo tenga en cuenta, tenga esa sensibilidad y quiera realmente mostrar esos oyentes, pues va a dar muchísimas sorpresas. Algunos para bien, otros para mal, pero en el caso de la Rosa de los Vientos, evidentemente, y mira que han sido unos resultados bastante positivos a nivel general, yo creo que esto del podcast es lo que nos hace pensar de que estamos por encima, y eso no lo digo yo, en fin, lo dicen muchísimos oyentes, que estamos por encima de ese umbral de esos 300.000 oyentes. Bueno, de momento en el EGM 227.000, después de las encuestas telefónicas, pero esto del podcast la verdad es que llama muchísimo la atención, porque esto es el futuro. Esto es el futuro. Sí, además eso permite además que te escuchen en cualquier lugar del mundo, que la gente lo lleve en el metro, en el autobús, cuando va a trabajar. Permite flexibilidad, la verdad es que es convertirlo en algo totalmente diferente, la radio, otra forma de hacerlo. Es ser un poco malo. ¿Qué tal, querido Bruno? Muy buenas. Yo, como siempre, fui un poco malo. Jesús es un soñador. Muchas gracias. Y me parece muy bien, porque dice... Eres muy cruel, Bruno, porque estamos hablando de Navidad ya, ¿no? Sí, es igual vamos aquí polvorones. Cruel. Jesús es muy soñador, lo digo porque dice... Cuando el EGM tenga la sensibilidad de introducir los datos de los podcasts en los estudios generales de audiencia, cuando eso ocurra, Jesús, ten por seguridad que ya se habrán encargado antes de que estén de líderes en los podcasts otros espacios. Es que es bueno, malvado, Puede ser, ¿no? Es verdad. No, y además, hombre, Bruno siempre busca la parte conspiranoica de la noticia y es cierto, o sea, yo estoy de acuerdo con él. Pero que antes o después lo va a hacer, eso está claro. Y yo creo que va a ser antes que después. Va a ser después de eso, pero no lo dudes, porque el camino se prepara. No, pero cuidado, porque es que además es un dato que puede favorecer o puede perjudicar. Es decir, que son datos reales y lo que se intenta medir es esas audiencias en ese estudio general de medios. Hombre, no se puede obviar que ahora mismo los podcast es lo que está, lo que se está llevando, porque además ocupa poca memoria, porque es muy fácil de grabar, porque se baja en pocos minutos, porque lo puedes llevar a cualquier parte, ¿no? Del metro, por supuesto, porque es lo que, sobre todo los oyentes jóvenes, de todas formas, más manejan. Es muy difícil establecer cuántos oyentes hay por podcast, porque no hay solamente una fuente. No, tendrías que sumar, claro. No hay una fuente de escucha, hay algunas principales. Bueno, también hay que reconocer que, claro, llegará el día en que alguien decida a través de qué medios eso puede entrar en un estudio, ¿no? De audiencias, a través de qué páginas web, a través de qué fuentes oficiales, porque luego existen muchas páginas que introducen esos podcasts, mucha gente a nivel particular, eso no es medible. Entonces, antes alguien fabricará el sistema, ¿no? Dentro del sistema para que esos podcasts estén, pero es muy difícil medirlo en los EGMs, por ejemplo, de libros o de lectura. Se interpreta que por cada podcast por cada revista, por ejemplo, revista, sí, hay 3, 4, 5, 2, 1, en función de la revista. No es lo mismo el número de lectores que, por ejemplo, pueda tener Interview, pueda tener Playboy, por cuestiones lógicas y obvias. Y en radio sería un error gravísimo pensar que por cada podcast bajado existe un solo oyente. ¿Por qué? Porque normalmente ese podcast uno baja y distribuye, además. Y distribuye a partir de ahí, distribuye a través de una lista de correo en internet, envía, es decir, se convierte en algo que se abre en abanico de una forma muy poco perceptible, pero tremenda. Y cuando a mí, por ejemplo, a todos nos han llegado alguna vez un archivo en MP3, si seguimos esa línea descubrimos que por cada podcast puede haber perfectamente 3-4 oyentes, o sea que posiblemente 15.000 descargas de podcast en el iTunes, eso esté hablándonos de 50.000 oyentes, muy probablemente. Bueno, porque el protocolo de actuación yo creo que es el mismo que ahora tiene establecido el EGM, es decir, a mí nunca me han entrevistado al EGM, pero me imagino que la pregunta es ¿qué programas escucha usted y qué programas escucha en directo? ¿Qué programas escuchó ayer? Claro, escuchó ayer. Entonces, en el momento que tú dices, no, yo no escucho ninguno directo, pero yo sí los grabo y tal, ya no vale. Es decir, ya queda totalmente descatalogado. Entonces, bueno, un protocolo de actuación puede servir para eso. Ah, usted lo ha escuchado. ¿En qué sistema lo ha escuchado? ¿Un podcast? Ah, perfecto. Y entonces eso, dentro de ese baremo, de esa tabla que tiene el Estudio General de Medios, y para un oyente equivale a X, pues lo mismo para un oyente, me refiero en directo, pues lo mismo para un oyente en podcast, pues también equivaldrá a tal. O sea, que yo creo que tampoco hay que modificar para nada esos procedimientos de actuación, sino que serían los mismos, pero seguramente serían mucho más reales. Sí, pero es decir, de la misma forma en la que existe un estudio del mismo EGM, y yo creo que es algo que hay que hacer, ¿no? Como decía Jesús, y ya al margen de lo que yo antes comentaba, pero el mismo EGM cuenta el número de lectores que tiene un diario nacional, los cuenta ya como elementos aparte, pero que se pueden unir, los lectores que hay de la versión papel y la versión digital. Entonces, eso antes o después tiene que estar también en la radio, que es mucho más digital que cualquier periódico, un podcast, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, ahí están esos datos y, como siempre, nuestro agradecimiento por tanta fidelidad y cariño. Yo lo único que puedo decir es, y además atendiendo a lo que me indicó algún jefe muy especial para mí hace ya 15, 16 años, me dijo, la cantidad sí es importante, pero no olvides que lo más importante es la repercusión, el respeto, el cariño, la fidelidad y la notoriedad que puedas adquirir entre los que te escuchan. Y lo único que sé, que ahora allá donde vayamos nos encontramos con alguien que ha escuchado La Rosa de los Vientos. Y eso lo podemos decir muy orgullosos. Bueno, y perdona, ¿en cuántas partes del mundo no se está escuchando ahora La Rosa de los Vientos? Que es una de las grandes sorpresas, yo creo, que de este último año y lo que llevamos de temporada. La ¿verdad? Colonia china, ¿eh? Sí, sí, en China, en el Reino Unido, ¿cuántos estudiantes españoles que están Erasmus, allí? Sí, sí. En de Rusia nos han llegado, ¿verdad? Sí, también algunos comentarios. Sí. Es espectacular. Sí, ¿no? Sobre todo los estudiantes de español en China. Que sí, sí. Es cada vez mayor atención, Carlos, a los chinos en Internet, ¿eh? A mí no deja de sorprender. A ver si les deja un poco más libres, por lo menos quiere decir que hemos pasado la censura, ¿no? Sí. Los que la gestión de la censura no nos escuchan. Bueno, da igual también, es cierto. Pero ya os puedo decir yo, queridos amigos, que he descubierto que Carlos Canales está preparando sus vacaciones de verano y precisamente van a ser en Uzbekistán. Sí, ya ves, qué sitio elegido. ¿Y por qué quieres ir a Uzbekistán? ¿Qué sistema tiene los uzbecos? Porque Jesús y yo llevamos un tiempo buscando la Fuente de la Eterna Juventud en Florida, después de Ponce. Ya sabéis que no. Y hemos llegado a la conclusión de que no, Hemos visto que los caimanes no vivían mucho, lo cual quiere decir que no tomaban de la Fuente de la Eterna Juventud. Sí. Y Ponce de León murió. Exacto. Entonces, era un mal síntoma. Ante la prueba tan evidente, nos hemos decidido ir a Ucrania porque la Academia de Ciencias de Uzbekistán, o sea, esto demuestra que a veces el hundimiento de la Unión Soviética ha provocado una degeneración notable en las universidades, porque la Academia de Ciencias de Uzbekistán ha defendido el lunes la invención de un grupo de científicos de su país, de Uzbekistán, de un medicamento a base de sangre de tortuga que consideran puede prolongar la vida humana hasta los 100 años y que ha despertado, obviamente, las burlas y el cachondeo de todo el mundo académico independiente. No obstante, el preparado médico ha sido fabricado, producido y bautizado como Tortecín por sus inventores. Tortecín. Y, ¿qué nombre de todo, eh? Tortecín. Y además, lo gracioso es que ya para degradarlo del todo, la web independiente Usmetronom, que es la que ha difundido las virtudes de este extraño fármaco hecho de sangre de tortuga, ha dicho que protege también de la radioactividad. Toma ya. Por si fuera poco, la Academia ha dicho que el desprecio de los medios difamadores sobre sus investigaciones, presentándolas como si no tuviesen ningún valor científico, es un puro y simple error, puesto que ellos han basado para asegurar lo de la radioactividad en un estudio sobre las tortugas de Asia Central, que obviamente habían sido afectadas por radiaciones de explosiones nucleares soviéticas durante los años 60 y 70. Así que ellos consideran que el Tortecín es un trabajo científico prometedor y que su eficacia no podrá ser probada hasta que no haya ensayos clínicos y hasta que alguien viva más de 100 años, claro, lo cual habrá que esperar un tiempo. No obstante, ellos están tan absolutamente optimistas que han decidido que van a patentar una tecnología para sacar la sangre a las tortugas sin riesgo alguno para la vida de los bichos. Hombre, pues eso me alegra, al menos seguirán vivas, no como cuando se dedican a vender cartílago de tiburón. Yo, a pesar de la chulería que han tenido, que han mostrado con lo de la radioactividad, intentaría que las tortugas a las que le saquen la sangre no estén muy afectadas, porque si no, a lo mejor el Tortecín este le sale un poco mal. La verdad es que es una noticia realmente pintoresca, porque es poco frecuente que alguien te diga por internet o una academia de ciencias, aunque sea un país como Uzbekistán, que acaba de patentar el elixir de la eterna juventud. Bastante extraña. Bruno, yo creo que vas a tener que hacer uno de tus capítulos famosos de leyendas urbanas, ¿verdad? Sí. Con los animales que supuestamente iban a provocarnos la longevidad, la curación de todas las enfermedades del mundo. Sí. Es que a veces, como el problema es definir dónde acaba y dónde empieza una leyenda urbana, qué es lo que convertimos en leyenda urbana, pero si como tal entendemos creencias falsas alimentadas a veces por la propia oficialidad, entonces la lista es gigantesca. Nos salimos del folclore para entrar en lo que es la credulidad de la opinión pública ante las informaciones casi de carácter oficial. ¿Habéis visto la película Borat? No. Bueno, afortunadamente, supongo. Borat ha planteado un enorme problema, como sabéis, con Kirguistán, que ha promovido varias demandas del gobierno y de las autoridades de Kirguistán contra el productor británico de origen judío, Samuel Cohen, no me acuerdo cómo se llama de nombre, que ha hecho y protagoniza también la película, porque dicen que denigra de manera general la imagen de Kirguistán. Lo curioso de la película Es que aunque es una película en broma... Perdona, se ha hablado mucho de la verdadera intencionalidad política de esa película. Yo no he visto la película. No, lo que dices es que, fíjate, lo interesante de la película es un disparate total, ¿no? Se supone que es un reportero de este crítica, país. Es una crítica a Estados Unidos vista por un tipo que viene de un país que es una especie, imaginaos un mundo de torrente. Uh-huh. Imaginaos que alguien pensara por un momento... Torrente Suzbeco ahora, ¿no? Pensamos un momento que alguien pudiera llegar a pensar o a considerar que Torrente es la España de verdad. O sea, que es así, o sea, auténticamente así. Bueno, pues el gobierno kirguís considera que es que de verdad la gente puede llegar a pensar que Kirguistán es un país como el que representa la película Borat, porque está presentado como un falso documental. De manera que aunque es todo un auténtico disparate, y a los dos segundos te das cuenta que es un disparate como una casa, sin embargo, ellos piensan que mucha gente que no esté preparada culturalmente para saber que eso es un disparate, dado que de Kirguistán no se sabe nada y por lo tanto no hay una imagen formada, la gente pudiera llegar a pensar que lo que ocurre allí, por ejemplo, él, cuando se presenta, pues sale con su amigo el violador, que es decir, por ejemplo, le han regalado una radio a pilas porque han matado a su padre por un error judicial. Entonces, representa un país tan siniestro que claro, obviamente es una caricatura. Pero fijaros que el gobierno kirguistán intenta defenderse porque considera que la difusión masiva de esa información sí da una imagen de Kirguistán, en tanto que ellos no tienen capacidad para proyectar ninguna. Y ese es el problema principal. Es decir... ¿habéis oído alguna? Esto yo pensé al principio que era una especie de broma, probablemente hasta lo es. O sea, habrá que continuar. Porque, ¿habéis visto alguna noticia de Uzbekistán últimamente? No hay ninguna. Si ahora mismo decimos en Madrid... Sí, lo del equipo ciclista, ¿no? Eran kazajos o... No, hay un uzbeco, pero que es ruso. Sí, sí. Bueno, hay un ruso que es uzbeco de nacionalidad porque vivía allí cuando se separó la República. Sí, pero esas son las noticias que llegan. Pero eso ni siquiera es una noticia, es una persona y no sabes ni quién es realmente. No, pero cuando se menta, ninguna imagen, no tienes ninguna proyección de ninguna imagen, no tienes nada. Entonces, realmente, que un país salga a la luz solo por esta chorrada... O sea, por la verdad que es un poco penoso para ellos. Solo mismos. Sale o por eso o porque no o porque se hay presentan un golpe en estado, los medios un de comunicación un planito de las repúblicas soviéticas y luego nos lo trazan llenos de rayas que son los futuros oleoductos que unos y otros quieren construir, ¿no? Quizá eso se deba el silencio sobre lo que ocurre, pero de verdad que es que en estos lugares del... Asociados a Rusia, son lugares absolutamente calientes. Probablemente el uzbeco más conocido del mundo, aparte del ciclista que es ruso, que sea de nacionalidad uzbeca, que no me acuerdo mismo el nombre, probablemente Vinokurov, el uzbeco más conocido es Vinokurov. Creo que es Vinokurov, pero ojo, es que todos que acaban en off, no. Los comunes. Lo que quiere decir es que probablemente el uzbeco más conocido del mundo es el general Dostum, que es afgano. Es un uzbeco afgano, hay uzbecos en Afganistán también. Entonces, que ni siquiera es parte de la república. Pero que es curioso decir que son países que están condenados a que no se sepa nada de ellos. Uh-huh. Y que, entonces, si tú eres capaz de proyectar de una manera mediática una noticia ridícula, pues encima lo único que haces es dañarles más su imagen todavía. Bueno, pues lo dicho, Bruno, vamos a ver si hacemos un capítulo de leyendas urbanas. De los falsos elixires de juventud. Bueno, vamos a investigar. Haber, ¿no? Eso es muy del oeste, ¿no? Aquello sobre lo que busques hay leyendas urbanas a su alrededor. Está gustando, ¿no? Mucho esa serie. Está, me alegro porque es que cada día se generan... Y el problema a veces a mí se me llega a la hora de decidir, ¿esto es leyenda urbana o no? Porque si entendemos como tal determinadas informaciones falsas que la gente da, la opinión pública en general puede llegar a dar en un momento determinado, aunque no sea la mayor parte de esa opinión pública, pero sí un número suficiente como para hacerlo relevante como verdaderas, si abrimos el campo a eso es espectacular. Si lo ceñimos al funcionamiento de leyenda urbana clásica, con sus componentes folclóricas, con sus componentes de reflejo de los miedos colectivos de en donde se refleja, por ejemplo, esa sensación de animales, de proteger el territorio, son menos, pero aún así son muchísimas. Pero las relacionadas con la salud, por ejemplo, con la de las leyendas relacionadas con solucionar, por ejemplo, nuestra longevidad de cara al futuro, solucionar problemas relacionados con el acné, problemas relacionados con las arrugas, en todo eso, en cualquier cosa asociada a la salud, hay muchísimas leyendas y falsas creencias, ¿no? En donde el mundo de la publicidad además ha jugado también una... En concreto, en esta noticia de la Academia de Ciencias de Uzbekistán, yo no creo que sea susceptible de una leyenda urbana, porque se está basando en una vieja tradición, y es que en la sangre es donde reside la vitalidad, y por lo tanto, fíjate que ahí reside prácticamente toda la teoría del vampirismo, en esa sangre. Si además esto se asocia a una tortuga, pues especialmente considerada por un animal longevo. Lo que mete el matiz ahí ya disparatado es cuando te dicen que es que encima se ha probado en cuanto tú ves afectadas por radiación. Eso es una estupidez. Pero me refiero que en el fondo de la noticia no es tan novedoso. Subyace la tradición popular. Claro, forma parte de la tradición popular en la sangre. Fíjate, incluso dentro de la historia de Elizabeth Bathory, ¿no? Cómo se hacía esos baños de sangre virginal pensando que eso la iba a rejuvenecer. Es decir, siempre con el mismo mecanismo y la misma finalidad. Es decir, que la sangre siempre se ha considerado desde Arnau de Vilanova, es decir, este alquimista del siglo XIV, ya pensaba que ahí es donde reside ese hálito y tal, que aquellos que los ingieren, fíjate, incluso todo el mito del sacamantecas, aquellas personas que eran capaces de dar pues unos cuantos reales, los 3.000 reales, por ejemplo, del crimen de Gádor, para matar a un niño y luego beber su sangre fresca y caliente, subyace la misma teoría, una creencia totalmente falsa, una creencia absurda, psicópata, porque eran auténticos psicópatas, pero pensaban que en la sangre les podía rejuvenecer. Después la realidad no era así. Entonces, en este caso se juntan dos elementos, es decir, por un lado, un animal longevo, como la tortuga, y por otro lado es la sangre. Es decir, todo lo demás, menos. Todos los experimentos pues son graciosos, no deja de ser pues, un elemento folclórico. Las leyendas urbanas, ¿no?, pueden surgir a partir de noticias verídicas o no en su contenido, o extraordinarias o no, como sería el caso, pero que cogen elementos de esas noticias. Claro, para hacerla creíble. Exacto, siempre necesita un elemento de credibilidad. Sí, ¿quién no nos dice que dentro de que ahora mismo se haya gestado una leyenda a raíz de esa noticia en donde se diga que quien tenga una cucaracha se ha demostrado una tortuga se ha demostrado ahora explico por qué me ha venido a la cabeza las cucarachas con la radioactividad exacto, tiene más posibilidades de vivir 7 años más de media. Entonces la leyenda puede generarse a partir de eso. Digo lo de las cucarachas porque la siguiente leyenda urbana del próximo sábado, que las hormigas resistían las bombas atómicas, no, va sobre las cucarachas que pueden nacer en el cuerpo humano, dentro del cuerpo humano, si nos hacemos una herida al pegar un sobre con nuestra saliva, con el pegamento del sobre. De ese sobre. Curiosamente, esas leyendas sobre el peligro de los sobres, sobre el peligro ese, empezaron a tener mucha más repercusión, pese a que existían desde hace más de 150 años, ojo, pero aunque existían desde entonces, empezaron a tener repercusión cuando existió una rampa de lanzamiento, y esa rampa fueron casualmente los atentados del Anthrax en octubre del 2001, uh-huh, en donde el peligro venía en sobres cerrados, y las imágenes que se distribuyeron por medio mundo eran las administraciones de correos de todas las partes del mundo siendo examinadas. Entonces los sobres pasaron a tener en esa época una imagen en el inconsciente colectivo de peligro. Entonces esa leyenda urbana que ya existía antes empezó a adquirir difusión, especialmente a partir de ese momento. Con lo cual, cualquier cuestión de estas puede ser una rampa de lanzamiento. ¿Qué lo mencionas? Algún. La cepa de ese Anthrax era de uso militar, ¿no? Sí, pero prácticamente todas. El Anthrax existe. Iba a decir menos mal, porque eso faltaría que de uso civil hubiera Anthrax. Artificial. Existe en modo artificial. Pero no modo, es el carbunco. No, el carbunco es el natural. Es el natural, eso. Digamos, es, y luego existe el cultivo de forma artificial. La cepa de ese Anthrax se identificó perfectamente con una partida que surgió de Porton Down en el Reino Unido y que también estaba en Fort Detrick en los Estados Unidos. Esa cepa se partió, digamos, en dos. Fort Detrick en los Estados Unidos es un centro de investigación militar con armas químicas, y Porton Down es el equivalente a Fort Detrick en el Reino Unido. Cuando se fabricó o cuando se plantó esa cepa de Anthrax, que nunca se ha sabido más de ese atentado, ninguna reivindicación, se demostró de forma fehaciente que murió el pobre fotógrafo aquel. Murió 5 personas en los Estados Unidos a raíz de recibir esos sobres infectados con esta bacteria. Pero casualmente en Porton Down, que para mí es uno de los detalles más llamativos de la historia, en Porton Down lo dirigía entonces un científico, un bioquímico verdaderamente respetado, estoy hablando del año 91, 92, 93 aproximadamente, y lo dirigía un científico muy respetado en el Reino Unido, ligado a la investigación química dentro del mundo militar, y después en el año 2003 este hombre se hizo extraordinariamente famoso, fue uno de los personajes más famosos e importantes, para su desgracia, del año 2003, porque se quitó la vida. David Kelly fue aquel científico que había sido la fuente de la BBC. Toda la vida, ya sabes que se está poniendo en entredicho ahora. Parece que fue totalmente un asesinato. Según la versión oficial, se suicidó. Luego han existido muchísimas dudas, pero es que casualmente muchos de sus compañeros, esta es una de las historias que luego me dirán conspirativo y demás, pero bueno, lo cierto es que esta es una de las historias más apasionante son las muertes sospechosas de bioquímicos. Total 12, me parece. No, no, no, 88. Más, claro. No, no. En este momento 88 muertes en accidentes o suicidados de bioquímicos desde el año 2001. Todos ellos vinculados a la investigación militar de lo bioquímico. O sea, 88. Se ha convertido en la profesión 88, más peligrosa 88. Del mundo, entonces. O por lo menos en la que más suicidios genera. Joder, 88. Dime a qué club pertenecían para no apuntarme, vamos. Bueno, pues de ese tipo de laboratorios salen sustancias no solo químicas, sino biológicas, radiactivas, como por ejemplo el polonio 210. Uh-huh. 88 se han suicidado en 5 años. Suicidados o muertos en circunstancias violentas. Uh-huh. Qué horror. Asesinados, sí, sí. Está el caso de uno de los primeros, amigo, además personal de David Kelly, un científico norteamericano, no recuerdo el nombre, que se suicidó sospechosamente lanzándose desde un puente. Y este era una persona vinculada a Fort Detrick. Y la investigación demostró que aquel suicidio no tenía ningún fundamento, no había carta de despido, no había ningún elemento que hacía pensar en que ese hombre se iba a quitar la vida, iba a buscar a su hijo para llevarlo de fin de semana a unos sitios de recreo y de ocio. Y historias de este estilo hay 88 desde el año 2001. Es uno de los temas que aquí lo comentamos en su momento, cuando la cifra iba por 12, 13 y 16, pero es que ha continuado aumentando. Evidentemente, de esos 88 habrá un porcentaje que sí que respondan a muertes naturales. Solo, aunque ¿no? solo fueran 12. Pero aunque solo fueran 12 ya es extraordinariamente sospechoso, ¿no? Bueno, pues son las cosas que van ocurriendo o que transcurren en nuestra tertulia. Mira, viene Jesús Callejo con un óculo. Vaya ojo que traes, Vaya ojo, sí, pues el ojo artificial más antiguo del mundo traigo. Sí, sí. Aquí lo pongo sobre la mesa para que lo veáis. Sí. Además es un ojo que parece que correspondía a una mujer corpulenta de unos entre 25 y 30 años de edad y que estaba enterrada en una tumba, se sabe incluso el número de la tumba, la 6708 de una necrópolis, bueno, lo que es Irán, al este de Irán, ¿no? En una excavación arqueológica en Sanje Sudje. Es decir, ya te digo que ahí se están haciendo muchísimas excavaciones. De hecho, pues Irán, igual que Irak, hay lugares donde excavas y aparecen yacimientos arqueológicos de todo tipo. Pero esto ha llamado la atención, ¿no? Porque estamos hablando de, pues eso, de el ojo más antiguo del mundo, datado en 4.800 años. ¿Y es de cristal o...? Sí, claro, es un poco lo que se está empezando a... Aparentemente es de cristal, es decir, todavía no se han hecho las pruebas un poco definitivas de qué puede ser, ¿no?, el material. Pero evidentemente ya nos está poniendo sobre la pista de algo muy sorprendente, es decir, la coquetería que puede significar este objeto. Porque está claro que esta mujer perdió el ojo, pues en algún problema, en algún accidente, y se le coloca ese ojo artificial, bueno, pues con todo lo que puede ser la textura de un ojo de esos 4.800 años, pero para que no se pusiera un parche. Es decir, ahí ya nos está indicando algo que yo creo que llama mucho la atención, ¿no? Esta especie de ojo artificial con esa idea, es decir, no para ver, sino por una cuestión de coquetería, según dicen un poco los expertos, ¿no? Uh-huh. Sobre el material de que está hecho el ojo, bueno, pues ya digo, las teorías todavía no están demasiado claras. Dice que será determinado con unas investigaciones ulteriores, pero todo indica, por lo menos a simple vista, que está fabricado con alquitrán natural mezclado con algún tipo de grasa animal, pero también con una textura parecida también al vidrio. Es decir, que ahí hay una mezcla de todo, pero está claro que no son los vidrios. Es decir, hay una parte también ahí orgánica, lo cual es muy bueno. Es decir, digo que es bueno para determinar la antigüedad de una forma muy concreta, todo este material, este resto orgánico que se ha podido encontrar. Ya digo, alquitrán, en fin, grasa animal, de todo para dar, y sobre todo la parte del iris, esa consistencia de vidrio, ¿no? Que se sabe pues que algún tipo de cristal tuvieron que colocar ahí, ¿no? Y que estaba pintadito bien. Claro, sí, porque fíjate que según los arqueólogos, para imitar las venas capilares del ojo, porque también, o sea, tiene ese pequeño realismo, ¿no?, para que no asustara y no te quedaras ahí aterrorizado en el momento que la mirabas de frente a la mujer, fíjate, para imitar estas venas capilares se utilizaron finísimas hebras de oro de menos de medio milímetro de diámetro. O sea, hasta esa precisión, esa filigrana casi de orfebrería se utilizó. decir, comenta uno de los arqueólogos, dice, la pupila está en medio y alrededor de esta hay una cantidad de líneas paralelas que se plasman casi de una forma almendrada. Y en los dos extremos hay dos agujeros para sostener el ojo a la cuenca. Es decir, sí, que estamos hablando de un trabajo sofisticado, no es vamos a poner ahí un pegote y a ver qué pasa. Pues ¿no? Nada, que... mientras que se levantaban las pirámides, aquí estaba esta bella iraní, esta corpulenta iraní con el ojo pegado ya. Sí, sí, sí, que además, bueno, pues aún así murió muy jovencito, no pasó de los 30 años. O sea, bueno, pero murió contenta la mujer. Pero murió contenta, murió sí. contenta y bueno, pues le pusieron ahí su ojito, ¿verdad? Y la estética, pues quedó cuidada hasta la... Y quedó cuidada, sí. Claro. Además, yo he visto las fotos del cadáver, del esqueleto, y claro, llama mucho la atención porque en una de las cuencas aparece ahí una cosa redonda, como una canica, ¿sabes? Mirándote fijamente, que yo me imagino que cuando lo excavaron y se encontraron con esa imagen, mira, Atiza, ¿qué es esto? La maldición, ¿no? La muy iraní. Parece una escena de Creepy. Pero sí, ¿verdad? Pues, llama la atención, porque además el ojo, claro, cuando le ves tal cual ahí en la cuenca vacía, pues parece muy grande, ¿no? Que me imagino pues corresponderá un poco a un ojo normal. Pero sí, impresiona un poco, y sobre todo, yo por lo menos no pensaba que casi hace 5.000 años pues existía ya no solo esta técnica, sino bueno, esta idea de preservar la belleza incluso cuando pierdes un ojo de forma accidental. O sea, bueno, aquí tenemos este caso que no deja de ser sorprendente. Pues nada, el ojo de cristal más antiguo del mundo. El ojo que todo lo ve. No, de cristal y demás cosas. Y demás cosas. Alquitrán, grasa animal, en fin. De todo se está encontrando ahí, sí. Seguramente murió por el propio ojo, ¿eh? Cuando se lo colocaron, la infección que le provocó esto, pues... Sí, bueno, si te sirve de consuelo, también sirve, bueno, alrededor también de el esqueleto se encontró un ajuar con vasijas de barro, cuentas de abalorio, un zurrón y un espejo de bronce. O sea, que todo indica un poco... La mujer que estamos más hablando de una dama noble, está claro que sí. No sería de baja estofa, y una mujer muy coqueta. Todo sí, indica sí, eso. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, seguramente estos iraníes que ya manejaban bidones de alquitrán... Sí, eso sí. En lugar de petróleo. Bueno, ¿y qué me cuentas, Bruno? Que en Israel están todos pendientes de un reality show en el que buscan, pues bueno, al nuevo Uri Geller. Sí, atención todos los productores que nos estén escuchando de televisión, porque pueden empezar a pergeñar su próximo gran éxito televisivo a las 9:30 de la noche, cualquier día, en cualquier cadena. Porque en Israel, este programa que se emite a través de la cadena Knesset ya ha alcanzado un 30% de la audiencia, que esto en términos, bueno, cualquier productor lo habrá entendido ya, es éxito asegurado. Claro. 850.000 espectadores, una población muchísimo menor que la española. Son 6.850.000 que vean esto, ¿eh? Exacto. Es decir, estamos hablando de que equivalente a nuestro país hablaríamos de aproximadamente unos 4 millones de espectadores. Y el programa se llama The Tonight Show, el show de la noche. Poco original el nombre, desde luego. Pero, ¿en qué consiste? Se trata de un reality show al estilo de Operación Triunfo. En Operación Triunfo, ¿qué se busca? Se busca al nuevo Julio Iglesias, se busca al nuevo Bisbal, al nuevo Rafael, o se intenta. ¿Aquí qué se busca? Al nuevo Uri Geller. No estoy mirando fijamente cucharillas. No, la cuestión es que además no se busca, a diferencia, por ejemplo, de otro reality show de este estilo en donde se busca las capacidades de alguien, no se trata de un mira quién baila con adultos. Aquí no, aquí son jóvenes, adolescentes, que lo que quieren conseguir en su vida es parecerse a Uri Geller. Bueno, es decir, demostrar que es una especie de ídolo local, ¿no? Sí, evidentemente. Sí. Es de allí, ¿no? Uri Geller es israelí, aunque vive actualmente en el Reino Unido. Además es un personaje marcadamente prosionista, o sea, ahora mismo tiene mucha fuerza. Marcadamente multimillonario, que atrae bastante. Muchísimo. Es un personaje muy relevante. Lo ha sido en los últimos 35 años en el mundo entero. Él se hizo famosísimo cuando a través de la televisión era capaz de leer la mente de los espectadores, leer la mente de quienes estaban asistiendo como público en un plató, leerlo, por ejemplo, uno hacía un dibujo y él era capaz de efectuar otro muy parecido sin que existiera contacto entre ellos, y se hizo famosísimo sobre todo gracias a doblar esas cucharas con la mente. En aquellos programas de José María Íñigo, ¿no? Sí, ese no lo vieron 6 millones, ese lo vieron 60 millones de españoles, creo yo, porque entonces no lo sabía, pero estamos hablando de que aquel programa de Íñigo tuvo 20 millones, se calcula, sí. De espectadores que siguieron... Bueno, tener una sola emisora. Sí, claro, porque existía una sola cadena de televisión. Bueno, existían dos, la primera y la UHF, pero por la noche toda la los espectadores se centraban en eso, y es uno de los programas históricos de Uri Geller, y con Uri Geller histórico, cada país tiene el día de Uri Geller. Aquí fue con Íñigo, pero en cada país, en cada televisión existió un espacio de estas características tan llamativos, en donde él ponía en práctica esos poderes que el destino, los genes o lo que hubiera sido, le habían dado. También quizá en más de una ocasión los trucos también. Pero independientemente de eso, lo que ahora ha sucedido en Israel es la resurrección auténtica de Uri Geller como fenómeno de masas, pero y nuevamente como personaje polémico. Primero porque quienes son nueve candidatos los que hay a convertirse en el nuevo Uri Geller, y en cada uno de los programas los muchachos de 14, 16, 18, 20 años... Claro, son jovencitos. Son jóvenes todos, exacto. Por eso digo que es diferente, por ejemplo, a programas como Mira quién baila, en donde son personas conocidas. Se parece más, el funcionamiento es más, por eso decía, más tipo Operación Triunfo, personas jóvenes que aspiran a convertirse en unas estrellas en la madurez, ¿no? De sus vidas, tanto profesionales como biológicas. Entonces, cada uno de los nueve participantes cada semana llevan tres, creo recordar. Dicen, la prueba de las cucharillas, venga. No se ha hecho esa todavía. Pero son realmente, realmente polémicas, porque uno de ellas, por ejemplo, uno de los cada semana se están entrenando. Hay muchas dudas sobre cómo se están entrenando. Es decir, se les está enseñando, claro, evidentemente, yo no tengo dudas, se les está enseñando a desarrollar trucos con los cuales efectuar esas puestas en escena, sí. O son verdaderamente personas capacitadas mentalmente para hacer algo extraordinario. Una de las pruebas que se les ha puesto es caminar sobre las brasas. Pues eso lo venimos haciendo aquí en España, ¿verdad? Sí, pero cada uno de estos... pero no existe, eso lo claro, pero no existe esa tradición en Israel, y jugar con el desconocimiento de esa... ¿Te imaginas? Va un soriano y los barre a todos. Claro, eso aquí ya lo tenemos muy, muy trabajado. Entonces, quien menos dolor sufra es que ha preparado su mente mejor al estilo Uri Geller, para evitar el sufrimiento. No se plantea eso, la posibilidad... Seguro que no es humor amarillo el programa, eso que se abrasen ahí... La otra de las pruebas a las que se les ha sometido a los muchachos, que es muy típica del ilusionismo, es la de detener el corazón. Bueno. Quien detenga el corazón durante más tiempo es el que más está pareciendo Uri Geller. Y así cada semana, y luego llaman los espectadores y votan. Muere, ¿no? Uno de los niños, ya no está. De los muchachos, que ya no está, tuvo que ser ingresado a raíz de esta prueba. Pero ¿no? Bueno, pero ¿cómo hacen estas cosas, no? La audiencia. Ya, pero... Tuvo que ser ingresado... O sea, que un niño ralentizó, consiguió ralentizar el corazón, el ritmo cardíaco... Teóricamente el objetivo era pararlo, yo no me lo creo, evidentemente, es que no se va a parar, no es que no me lo crea, no, es que sé que no, y no sé exactamente con qué tipo de truco jugaban, si jugaban con paralizar, o si también puedes formar parte del espectáculo y de la audiencia que uno de los niños vaya al hospital. Hombre, es un ejercicio de faquirismo casi, ¿no? Exacto, pero claro. Es a lo que más está pareciendo el programa. Claro. Es decir, otro de los programas, eso sí, se parece más a otra cosa, más a lo de Uri Geller, consiste, o ha consistido, no sé si se ha emitido ya, esa prueba es que un espectador efectúe un dibujo y el aspirante a Uri Geller se va entrenando durante toda la semana en qué técnicas hay para leer la mente de otra persona y si es capaz de parecerse en su dibujo a lo que ha hecho uno de los espectadores. Eso se parece más al efecto Geller, a los efectos de Geller. Lo otro se parece más al faquirismo. El faquirismo, claro. Realmente, ¿no? Claro. Lo de caminar sobre brasas, que también lo han hecho los faquires. Sabemos que hay una explicación muy sencilla. Es decir, provocando ausencia de oxígeno entre la planta del pie y las brasas, no hay oxígeno, por lo tanto no se puede generar calor y no puede provocarse quemazones. Se provocan algunas pequeñas quemazones porque siempre hay puntos de contacto más directos y con la presencia de oxígeno con el fuego. Lo que aquí en este caso estarían aprendiendo los niños es a pisar bien y a pisar con firmeza y seguridad para hacerlo exactamente como lo hacen en San Pedro Manrique, ¿no? ¿Se sabe si está prevista la prueba del tragasables? Porque ahí tenemos la segunda baja seguro, ¿eh? Sí. No sé si está prevista esa o no, pero está causando mucha polémica, ¿eh? Todo hay que decirlo. Hombre, claro, hombre, claro. Esta semana en la que además Uri Geller ha cumplido 60 años, esa sí sería una prueba, es decir, esperar a que los chavales cumplan 60 años y a ver si son capaces. Uri Geller dice que es gracias al poder de su mente y a trabajar su mente, pero la verdad es que el aspecto físico de Uri Geller es el de alguien de 40 años. Solo y no es una exageración. Solo tiene 60 años. solo tiene 60 años. Pero, o sea que el Uri Geller, pero aparenta 40. Que, claro, eso claro, no me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando. Es espectacular. David Copperfield, ¿os acordáis que lo hemos comentado también? Que tiene más edad y, sin embargo, parece que siempre representa esos 40 eternos años, ¿no? Sí, pero es que David Copperfield estuvo con Claudia Schiffer y Uri Geller no. Sí, entonces, esa es una explicación bastante plausible. Y hay otra. Hoy hemos hablado de la fuente de la eterna juventud. David Copperfield también dice que él sabe dónde está esa fuente de la eterna juventud, una de esas muchas islas que él tiene en propiedad, y que de ahí él se reabastece para mantener esa juventud. Es que eso yo creo que lo hace, o sea, porque que tiene que mantenerse ahí. Claro. Sí que además dice, ¿no? Tener esa planta de la inmortalidad. Uri Geller se ha llegado a atrever, yo creo que... Uri Geller a mí es un personaje que me parece atractivo, que creo que en ocasiones ha hecho demostraciones válidas de sus capacidades, ¿no? Sí, cuando descubre petróleo y se forra, por ejemplo. Entre otras cosas, ¿no? Pero que luego ha jugado al espectáculo y ahora seguramente lo está nuevamente haciendo. Que la polémica es enorme, pero ya se está hablando de varias productoras del Reino Unido que quieren importar ese programa al Reino Unido, y además con la figura de Uri Geller como el auténtico ganso de cara a la opinión pública. Pero fíjate que el Uri Geller que entrevistó a Íñigo era treintañero, ¿no? Era un pipiolo. Fue en 1979, ¿no? 80. Sí, 79, por ahí. Estamos hablando de hace 25 años. Pues 25 o 30 años. Estamos hablando de alguien de entre 30 y 35 años. Sí, sí, sí. Sí. Entonces estaba más viejo que ahora. Y pues estaba consolidado ya, sí, ¿verdad? Sí. Fue una carrera fulgurante la de Uri Geller a nivel de medios de comunicación. Fueron 5, 6, 7 años de absoluta eclosión mediática. Él mismo se agotó a sí mismo, pero como ocurre con cualquier persona de estas características, ¿no? Hoy mismo un fenómeno como Uri Geller duraría 3 meses en televisión. Eso sí, saldría 300 veces en esos 3 meses, ¿no? Sí. Pero como todos estos fenómenos, antes se ralentizaba más en el tiempo, pero no dejó de ser un fenómeno, un auténtico espectáculo televisivo. Pero Uri Geller, dentro de ese espectáculo ajeno a las críticas que están existiendo en Israel, que son muchas y muy duras, hay que decirlo, y posiblemente muy justificadas en más de una ocasión, lo cierto es que Uri Geller, una de sus últimas declaraciones, creo que ha ascendido un escalón en el escándalo y se ha sobredimensionado, ¿no? Porque él mismo se ha ofrecido a devolver a la vida, o a la vida normal, al propio Ariel Sharon, que sabemos está en un coma irreversible desde hace bastantes meses, el expresidente, el ex primer ministro israelí, y se ha ofrecido a la familia, que evidentemente no ha dicho ni mu, y si lo dijera seguramente sería para perseguirlo, ¿no? A Uri Geller, ¿no? Pero yo creo que ese es un gran error estratégico y del propio Uri Geller, que haya efectuado afirmaciones de estas características. Pero Uri Geller vuelve a ser noticia en Israel, vuelve a ser noticia en el Reino Unido cuando se habla de si importará ese programa, y en cierto modo está haciendo, bueno, volviendo por sus fueros televisivos, ¿no? El reality show sobre Uri Geller, ¿quiere ser Uri Geller? Bueno, pues el 30% del SAR confirma ese liderazgo de audiencia. Que son 850.000 espectadores en Israel. En Israel. Que estamos hablando de un 12-15% aproximadamente de la población total. De la población total. Y del 30% de los que están en televisión a las 9 y pico de la noche los jueves, creo que es cuando se emite ese programa. Y el resto está movilizado, pues sí, están ocupados en otras cosas. Están ocupados en otras cosas. Yo sé que se juegan la vida peligrosamente todos los días. Bueno, pues nada, ya ves, Carlos, que el futuro está en los medios y en la tecnología. Me voy convenciendo. En la tecnología. ¿Y cómo será la tecnología del futuro? Es una pregunta que nos hacemos aquí con mucha frecuencia, ¿verdad? Sobre todo cuando tiene relación con los temas de los que hablamos aquí. Y esto sale últimamente de manera periódica. A mí me empieza a extrañar, porque está claro que no está provocado, pero no deja de ser curioso que de vez en cuando a los científicos les dé por sacar noticias relacionadas siempre con el mismo tema. ¿Os acordáis que hace un par de años, prácticamente cada 2 meses, salía algún teórico ruso o americano que tenía una máquina del tiempo en idea? Pues ahora mismo está ocurriendo con el alma. Con el alma, con la conciencia y con los recuerdos. Es decir, porque se habla de las tres cosas, no siempre de lo mismo, pero tienen mucho que ver entre sí. Como pronto, siguiendo a nuestros oyentes, vamos a hacer un monográfico sobre el peso del alma. El próximo sábado tenemos un monográfico que yo creo que os va a gustar mucho, sobre ese hipotético peso del alma, esos 21 gramos. Famosos. Vamos a contar un poco la historia, ¿verdad? Que se están poniendo tan de moda por la novela y el cine. Pues la verdad es que esta historia es francamente curiosa. Nigel Seybold, que es un investigador del... Bueno, es profesor de inteligencia artificial en la Universidad de Southampton y además es presidente de la Sociedad Británica de Computación, pues ha anunciado de manera oficial que en los próximos años, menos de 20, en todo caso y con seguridad, se podrá descargar la memoria completa de todos los recuerdos y vivencias de un ser humano en algún sistema de memoria del tamaño de un cubito de azúcar, probablemente él habla de memorias holográficas, que se podrán archivar en vídeos de alta tecnología. Eso significa el poder controlar todas las vivencias vistas, porque al fin y al cabo no estamos hablando de descargas de conciencia, cuidado, esto no es el brazo universal de von Neumann, es otra cosa, pero sí se refiere a los recuerdos vividos a través de la visión, es decir, todo lo que nosotros hemos visto durante una vida en un cacharrito del tamaño de un cubito de azúcar. Cuando dio la rueda de prensa y le dijeron que, bueno, que si se había calculado qué espacio de memoria necesitaría, él dice que haría falta aproximadamente 5,5 petabytes para guardar todos los segundos de vida de cada ser humano desde que nace hasta que muere. Carlos, y que, eso de los petabytes debe ser muchísimo, ¿no? Sí, es una verdadera barbaridad. Lo que pasa es que él confía en que dice que esta proeza se podrá conseguir debido al aumento de capacidad de procesamiento de los ordenadores y a la informatización de los datos médicos hasta el extremo de que lleguemos a ser, en cierto modo, monitorizados o que, de alguna manera, toda nuestra vivencia vista pueda ser descargada antes de que nosotros fallezcamos a una máquina. Claro, él no ha entrado en lo que sería el debate del que vamos a hablar aquí un momento, que es, primero, ¿quién autorizaría eso? Segundo, las consecuencias que tendría para la historia de la humanidad en su totalidad. Esto es importante. Tercero, las consecuencias que tendría para los datos de privacidad de los seres humanos una vez fallecidos. También es importante desde un punto de vista jurídico y legal, que es lo que yo estaba pensando desde que leí la noticia. Sí. Pero sobre todo, lo curioso es que cuando los periodistas le preguntaron, bueno, ¿y entonces por qué se va a hacer esto? La respuesta de Seybold fue, no lo sé, pero lo que les garantizo con seguridad es que se va a hacer. Caramba. Ese es el gran problema últimamente de muchos de los elementos científicos de los que hablamos aquí. Eso es lo que da, o sea, gusto, que es que, ¿no? Claro, es que dan por hecho que si no son ellos lo va a hacer otro, con lo cual cuanto antes lo organices y mejor lo regules, mejor para todos. Hace poco, es que no me acuerdo mismo el título, vi una película que trataba sobre esto. Era un montador, una persona que se dedicaba a montar para la familia escenas seleccionadas de la vida de un ser humano. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Bueno, pues se basa en algo como sí, esto. Sí, sí, sí. Tiene sí. La capacidad de obtener en archivo la totalidad de lo que nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida. Ahora, tú fíjate qué implacable. Esto es que estaba pensando cuatro ideas rápidas. Pero por ejemplo, qué implacable ese científico. Dice, da igual porque se va. Exacto. A hacer. Él ha dicho claramente que no sabe exactamente cuándo ocurrirá, pero que no es cuestión de si ocurrió o no, porque va a ocurrir seguro. Es como lo de la clonación, ¿verdad? Exacto. Exacto, y ese es el problema. El problema es, por ejemplo, es que todo el mundo se le ocurren rápidamente, claro, un montón de aplicaciones útiles. No, pero si se puede hacer, alguien lo hará. Eso es un poco. Claro, pero el problema es que igual que se me ocurren un montón de aplicaciones útiles, se me ocurren un montón de aplicaciones inútiles y un montón de aplicaciones peligrosas. Claro. Sobre todo peligrosas para la estructura del orden social tal y como lo conocemos. Porque el acceder a las visiones íntimas de personas, cuidado, esto es curioso, no resolvería muchos de los casos que esta gente asegura que va a resolver. Por ejemplo, un crimen. No está tan claro lo que ves con lo que haces. Es decir, ahí ten en cuenta que hacemos a la visión, no al pensamiento. Entonces, la verdad es que meternos en estas cosas sin que esté claramente regulado, sin que haya un proceso claro de cómo se tiene que hacer, pero que la ciencia va siempre tan por delante últimamente, bueno, últimamente no, en los últimos 200 años ya se empieza a notar de una manera clara, va tan por delante de lo que es la capacidad humana para regular su convivencia y su estructura social, que empieza a convertirse en un una problema. Una película que ya tiene sus años, no la que tú acabas de comentar, sino una muy antigua, que era la de Proyecto Brainstone, que creo que os acordaréis, donde daba incluso sí. Un paso más adelante de esto que estás comentando, es decir, porque se podían grabar todas esas escenas donde todos los recuerdos, por supuesto, pues poniéndose un aparato especial, ¿no?, para que quedaran registradas y grabadas todas esas imágenes, incluso en el momento final de la muerte, ¿no? Entonces daba un paso más porque tú podías revivir también incluso no solo lo que veía, sino lo que sentía y lo que padecía. Entonces, fíjate que no me acuerdo, lo mismo me equivoco, pero no sé si Proyecto Brainstone es de Michael Crichton. No. No, no lo es seguro. No. No, esta ya es una película, ya tiene sus añitos. Y que yo sepa, no, vamos, por lo menos. Pero sí me gustó un poco ese planteamiento, que ya veo que se va a ir cometiendo en realidad, porque no solo se grababan esas ideas, es decir, esos recuerdos, esas visiones, sino, y de ahí viene un poco toda la parte más interesante de la película, es que tú puedes revivir, es decir, la persona que ya había muerto, si tú te colocas esos mismos cascos, en fin, esos mismos electrodos, tú puedes revivir los momentos de agonía de esa persona. Claro, que pero eso se parece más a la descarga de conciencia. Claro, eso es más la inmortalidad. Exacto, eso es inmortalidad. Porque eso sería la capacidad de que la conciencia fuera el alma. Como una persona ha interpretado y ha mirado en sus experiencias y ha modificado sus pensamientos y sus creencias en función de lo que ha visto. Eso quieren hacer los estropeanos. Claro, creo que es un paso más de eso que estamos diciendo. Claro, ese es estropeanismo puro. Eso es la idea ya de lo que sería esto, el proyecto Bryce. Claro, lo que sería la descarga de la conciencia en un soporte magnético, por ejemplo, que tú luego puedas trasplantar otro cuerpo. Y ahí está la inmortalidad, pues trasplantar a un cuerpo en donde le anulas lo anterior. No, le borras, como si le borraras, como si quien borra una cinta cassette, que es la teoría de la película, y no, por el contrario, la posibilidad de fabricar un cuerpo para implantar tú. Claro, porque desde el momento que lo puedes extraer de un cuerpo, seguramente se puede instalar exactamente igual en otro cuerpo. Claro, pero fíjate que en los proyectos, eso es estropeanismo ya puro, hay quien llega en algunos casos a pensar la posibilidad de fabricación de cuerpos solamente para instaurar memorias, claro, o, por ejemplo, conciencias. Claro, pero es que ahí el problema está, es que la ciencia no ha determinado todavía con seguridad que los recuerdos sean la conciencia. Pero si eso se llega a desarrollar un día... Hombre, claro, seríamos inmortales. Habláis la semana que viene del peso del alma. Pero fíjate que en este caso eso se llegó a mucho más, porque algunos proyectos por ejemplo, que se pueden ver en internet, en Stropiorg y cosas así, hablan incluso de la posibilidad de la instauración de la conciencia en soportes no biológicos, por ejemplo, en una máquina. Claro, pero el problema es determinar qué es la conciencia, dónde empieza y dónde acaba. Por eso nos queda mucho, porque si algún día se hace ese proyecto de los estropianos, se llega a realizar, y científicamente esa descarga de la memoria... Esa es que no está claro que la memoria sea la conciencia. Claro, pero el día en que eso se pueda hacer científicamente, que se podrá hacer, muy probablemente se pueda hacer, pero ese día, posiblemente, cuando se haga el primer experimento, descubriremos una de las, o responderemos a una de las grandes cuestiones, y si efectivamente existe el alma. Porque si esa persona es exactamente igual que aquella a la que se le ha extraído la conciencia, si es exactamente igual a la persona a la que se le ha extraído la conciencia, entonces no hay alma. Es todo experiencia. Y si es distinta, entonces sí hay algo distinto. Fíjate, una de las directivas de la Fundación Estropiana, de Stropior, decía una cosa que a mí me pareció tremenda, se llama Natasha Vitamor. Entonces hablaba de algo muy curioso. Dice, bueno, y si nosotros cogemos nuestra memoria, conciencia, hasta un punto dado, por ejemplo, hoy, y le instalamos en tres cuerpos diferentes, cada uno de ellos se desarrolla luego por separado hasta un punto de la misma memoria. Sería como vivir tres vidas, pero partiendo todas del mismo punto. Sí, pero cada uno llevaría un camino distinto. Para eso entraría ahí unos niveles filosóficos y una complejidad terrible, cambiaría la humanidad entera. Qué poquitos somos, ¿verdad? Qué poquitos somos y qué poco valemos también. Que al final todos nuestros recuerdos, toda nuestra vida quede concentrada en una cosa similar a un cubilete de azúcar. un azucarillo. Pero yo creo que la grandeza del ser humano es eso. Por una parte somos insignificantes, es decir, solo hay que saber un poco de astronomía para darnos cuenta que no somos nada como planeta ni como personas. Pero sin embargo somos únicos. Somos irrepetibles. Uh-huh. Es decir, cada uno de nosotros, dentro de nuestra singularidad, somos totalmente irrepetibles. Es decir, habrá gente parecida, habrá gente que tenga ideas parecidas a las nuestras, que se parecerá físicamente, que hará cosas similares, que tendrá gustos muy afines, pero no habrá ningún otro Bruno, ningún Juan Antonio, ningún Carlos, ningún Jesús, igual que nosotros, sí, para bien o para mal. Es decir, eso es lo que convierte a un ser humano, ya digo, en diferente y único. Y eso no lo convierte un mecanismo físico, no lo convierte solo una serie de conglomerado químico, que en el fondo es lo que se compone también nuestro cuerpo, aparte de ese 80% de agua. Es decir, hay algo más. ¿Qué es ese algo más? Es lo que vuelve loco, no solo a los teólogos, sino a los científicos. Claro. Es decir, ¿por qué nos hace tan únicos que en el universo? Es que somos insignificantes a nivel astronómico, pero si vamos reduciendo a nivel astronómico lo que sabemos... Y nos centramos en, ya no solo en el universo, sino en nosotros, en todas las especies vivas que existen, de las millones de especies vivas que existen en el planeta. Nosotros también somos únicos entre todas esas especies vivas, también, porque tenemos, claro, esa capacidad de imaginar, esa capacidad de ser distintos a los iguales de nuestra especie. Y eso es lo que nos llevaría a responder a la cuestión más esencial del ser humano, ¿no? Si somos algo más que cuerpo. Bueno, habéis estado muy brillantes, ¿eh? En estos últimos 5 minutos habéis dado titulares suficientes como para conformar un documental de Carl Sagan, Que en paz descanse. Sí. O ayudar a Punseta Ferreres. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la interesante tertulia de las 4C. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. La Zona Cero. Realmente no puedo entender Jesús, ¿cómo estamos tan esbeltos, tan guapos, verdad, tan lozanos con lo que comemos, ¿eh? Sí, yo tampoco lo entiendo. Espera que trago. Esto es coca valenciana, que esto es una maravilla, ¿verdad? Me empieza a preocupar que últimamente los programas de radio estos se van convirtiendo en una merienda eterna, ¿eh? Nos zampamos, bravo. ¿Cómo es algo? Una merienda de blancos esto. ¿No será porque no hacemos honor a nuestra querida industria confitera y, ¿verdad? Y, y de dulces? Porque nos lo zampamos todo, de verdad, qué agradecidos somos. Sí, sí, la verdad que sí. Este dulce, esta coca valenciana, se lo debemos a nuestra amiga Beatriz, que es la que ha tenido la gentileza de regalarnos esto, y bueno, yo creo que contribuyendo a que tengamos algún kilo de más, ¿no?, cada domingo. Sí, sí, pero antes nos hemos zampado una bandeja entera de... bueno, sí, los polvorones y tal era para abrir boca. Y esto ya es el tiro de gracia. No, pero no estamos así muy gordos. No, para lo que comemos, sí, desde luego, ¿no? Hacemos limas, ¿eh? Es una cuestión de metabolismo, sí. Así que... No, pero genial, vamos, yo creo que cada domingo frotamos un pelín más. En institucional ya. No, hombre, sí. Hemos entendido hace tiempo que nuestra civilización está abocada a la hecatombe. Y, pues vamos y a disfrutar. Bueno. Lo estamos asumiendo filosóficamente. Sí, sí, bueno, sí. Pues yo animo de todas maneras a la patronal de los dulces españoles a que colabore con nosotros en esta destrucción de... Que nosotros muy gustosos difundimos pues toda suerte de marcas, procedencias. Pues si además... Estas cosas han existido siempre y nunca ha pasado nada. Es verdad. Es decir, que el problema no está en esto, está en lo que suele llevar ya plásticos alrededor, ¿no? Sí, y ya cuando entramos plásticos y cuando lees la letra pequeña y pone E604, no lo sé, E808. Bruno, esto, lo de antes llevaba todo tipo de plásticos y papeles. Esto es harina, trigo, esto es todo absolutamente normal, natural. Antes hemos abierto una habilidad a los plásticos que no veas. Sí, pero no deja de ser lo mismo. Mira, en cierto modo, no eran productos elaborados. Sí, sí, en eso los artesanos... ¿verdad? Elaborados en con máquinas, me refiero. Claro, pero hay unos artesanos en España que son estupendos, ¿eh? En cualquier... autonomía, cualquier región. Estoy viendo a través del cristal cómo devoran todos. Martín, bueno, y esos conventos, Carlos, ¿eh? Esos conventos. Ah, qué maravilla. Esos dulces. Yo ahí reconozco que mi especialidad, porque cada uno tiene la suya, la mía, yo hago todos los años varios viajes solo por Mazapán, un sitio de Toledo. A Toledo, ¿verdad? Solo un sitio, en concreto por Mazapán. Porque sí, es una de las cosas, de los postres que más, de los dulces que más me gustan. Y la verdad es que estaba pensando ahora mismo que esto, lo que estamos comiendo ahora mismo, para ser valenciano, y con una composición además totalmente diferente, esto parece un poco ridículo, pero tiene una cierta similitud con la quesada cántabra. Bueno, esto es una coca que lleva boniato, ¿no? Coca de calabaza. Calabaza, ah, de calabaza. ¿No? Calabaza, calabaza, creo. Calabaza. Sí, riquísima. Sí, pero se parece, tiene un fondo de sabor parecido a la quesada, es curioso. Sí. Y en Soria hay un convento de clarisas que hacen unos pastelitos, unos dulces, monacales, madre mía. Oye, y si en vez de rutas mágicas, vamos a hablar de esto. ¿Qué mano tienen las monjas, eh? Sí, bueno, y lo que tomamos el otro día que nos trajeron de Jaén, la trufa del convento. Las trufas eran buenísimas. De las Bernardas, creo. De, sí, pues no sé qué monjas eran en concreto, pero impresionante. Viva las monjas. Pues ya está. Impresionante. Viva la Madre Superiora. Pues ya está. Bueno, ¿y qué me cuentas? Porque tenemos el asunto de San Pablo, tenemos que dedicarle tiempo a San Pablo. Sí, hombre, yo creo que ha sido la noticia de la semana, ¿eh? Parece que han descubierto, ¿verdad?, el sarcófago una vez más. Sí, pero este parece que el auténtico. Pero van a abrirlo porque el asunto está en ver si hay o no hay cabeza. Sí, claro, como quedó claro, de aquella manera. De eso, descabezado, ¿no? Murió decapitado en el año 65 por orden, fíjate, de Nerón. Claro. Por cierto, nació un 25 de diciembre. Nerón, no sé qué es así que... Y el número de la bestia también corresponde con las letras de Nerón. Es curioso lo de Nerón también, ¿no? Aparte de ese fin ignominioso que tuvo, pues merecedor de la vida también. Es curioso lo de la noticia del sarcófago de San Pablo, porque ¿sabes dónde se ha encontrado? ¿Dónde? Donde se esperaba encontrar, la Basílica de San Pablo. Digo, llama la atención porque cuando uno lee una noticia de estas, dice, bueno, pues a ver en qué sitio arqueológico, en qué ruina distante de Roma ha podido aparecer. No, ha aparecido en la debajo del altar mayor de la Basílica de San Pablo de Extramuros, allí en Roma, que es donde siempre se la ha venerado, ¿no? Aparte de otros lugares, pero uno de los lugares principales. La tradición ubicaba allí la tumba, pero bueno, por unas cosas o por otras se iba demorando hasta que en el año 2003, no, perdón, en el 2002 ya empezaron las primeras excavaciones. Y ahora es cuando se ha dado a conocer ya el resultado, y el resultado parece que todo indica que estamos ante la auténtica tumba del sarcófago de San Pablo. Todavía no se ha encontrado el resto, no se ha abierto porque solo puede ser el Papa el que puede decidir la apertura del sarcófago, y aún no ha expresado esta orden, por lo menos hasta el día de hoy. Y lo sorprendente, o sea, porque se sabe que es la de San Pablo, porque en la losa sobre el sepulcro se puede leer en latín estas tres palabras, que es Paulo, Apóstole, Mart. Pablo, Apóstol y Mártir. Es decir, presenta además un agujero que es muy significativo Pero ojo con el latín, porque esto puede ser, como ya ha dicho algún especialista, una dedicatoria. Sí, exactamente. Es decir, esa es un poco la duda. Cuando digo que es auténtico... Puede ser a Pablo, apóstol, ¿no? Sí, o sea, podría ser. Una estela dedicada al apóstol Pablo. Sí, exactamente, lo que se llama un cenotafio. Es decir, un cenotafio es una tumba, pero que no hay cadáver dentro, que es pues una especie de homenaje. De homenaje. Que se hace pues a una gran figura, como en este caso de San Pablo, que es el que revitalizó todo el catolicismo tal como lo entendemos ahora, ¿no? Podría ser, pero cuando yo digo que los especialistas están de acuerdo, ahora sí, que esta puede ser la auténtica tumba de San Pablo, no es por esto, sino por otro tipo de razones. Una de ellas es por una creencia popular que durante mucho tiempo se mantuvo hasta que, bueno, se perdió también en el olvido. Y es este agujero, este agujero que presenta la losa, que tenía una finalidad muy concreta, para que veas un poco cómo siempre se mezcla también la magia, ¿no?, con la religiosidad. En este agujero se realizaba para poner en contacto la reliquia con el altar, pero también, claro, había una especie como de transmisión, ¿no?, ahí por ese agujero, pero también para que los peregrinos que iban precisamente para tocar la tumba de San Pablo pudieran introducir trozo de tela que tocasen los restos óseos. Es decir, a través de ese agujero, o sea, tú llevabas tu pañuelo. Por contacto, ¿no? Sí, es un poco, en fin, salvando la distancia, un poco lo de la sábana santa, ¿no? La sábana santa de Turín, desde antiguo siempre se pensaba que era la auténtica, pero luego se hacían copias descaradas, algunas muy mal, de mala factura, pero que se ponían en contacto con la sábana santa de Turín y a partir de ese momento adquiría sacralidad. Por eso en España tenemos unas 40, ¿no? Sí, tenemos un montón, sí. Censadas, además eso lo hicimos una vez Javier Sierra y yo en un libro que publicamos, La España Extraña, pues no llegaban a 40, pero vamos, había unas 34, 35, algunas de ellas totalmente... Si en lugar de cuentas son 34, 35, vale. Sí, desaparecidas, sí, son solo esas. Claro, no, por eso digo que eran de las que estaban, censadas, demostrada su existencia. En algunas habían desaparecido, sobre todo en la Guerra Civil. La Guerra Civil fue un desastre en todos los niveles, incluso para la destrucción de reliquias. Pero se sabe que había muchas más, posiblemente fueran más del doble, ¿no? Pero bueno, de las que sí hubiera constancia que en algún monasterio, en alguna ermita, en alguna catedral, hubo sábanas santas, pues esas 35, 36, porque después había dos que no quedaron censadas en aquel estudio, que son dos de Noalejo, por cierto, que las he visto hace muy poco. Noalejo es una localidad de Jaén, también donde se venera al santo custodio, uno de los santos populares, en fin, más fascinante, todos los santones jienenses, ¿no? Igual que el santo Miranda, el santo Aceituno. Pero vamos, 30 y tantas sábanas santas. 30 y tantas sábanas santas. Bueno, pues un poco es la misma finalidad. Es decir, se adquiere sacralidad cuando tocas con un objeto personal que tú llevas, cuando tocas una reliquia auténtica de las que tú consideras que es auténtica. En este caso ocurría lo mismo a través de ese agujero, que era parte de comunicar, en fin, la cripta con el altar mayor también, pues para darle esa sensación de santidad también a todo el hemiciclo, pues servía para que los peregrinos depositaran, metieran allí su pañuelo, su trozo de tela, su calcetín, lo que llevaran en ese momento a mano, y justo el contacto con esos huesos de San Pablo pues le daba ya ese carácter terapéutico que luego servía pues para curar, por ejemplo, dolor de cabeza, incluso para curar enfermedades cutáneas. Bueno, todo este tipo de cosas es lo que está avalando una vieja tradición que se había perdido y que ahora pues ha resurgido con la aparición de este sarcófago. Lo que nos falta es la apertura, es decir, la apertura del sarcófago. Cuando se haga, pues vas a desvelar otro de los misterios alrededor de la figura de San Pablo, y es si realmente fue decapitado. Pues anda que estar ahí buscando el descanso eterno, ¿verdad?, y que cada dos minutos se metieran en un calcetín o un trapo. Pero bueno. Me gustaría interpretar esta información, que puede ser relevante a nivel arqueológico, posiblemente. Creo que solo posiblemente, ¿no? Porque como decías al principio, Jesús, han buscado la tumba, pues ¿dónde estaba la tumba? Es decir, es como, digamos, vamos a investigar si encontramos los restos mortales de Jim Morrison. ¿Y dónde buscamos? Pues vamos a buscar en su tumba, a ver si casualmente... Vamos a ver si está ahí. Está, ¿no? Vamos a París, sí. Además, estamos hablando, después de la de San Pedro, de la iglesia más grande de Roma. Sí, San Pedro, o sea, San Pablo Extramuros. Claro, exacto. Exactamente, la de San Pablo Extramuros. Entonces, es lógico que estuviera ahí. Y se sabe que ese, por lo menos ese sarcófago del año 390, el que estaba en el lugar y que según la tradición del 390 correspondía al lugar en donde habían sido enterrados los restos. Es decir, que digamos que siguiendo un orden cronológico es bueno, pues plausible que fuera esa, ¿no? O que sea la más antigua atribuida a él, con total seguridad, que sea la pista más fidedigna, lo es, ¿no? La única diferencia que había de antes a ahora ha sido que nos han mostrado lo que es el sarcófago, las imágenes. Pero casualmente, esto sucedía el lunes, ¿no? Esto sucedía el lunes. Sí, sí. El lunes, que era día 12, ¿no? Creo recordar. No, 11, 11. Día 11. Pues el jueves 14 sucedía también algo llamativo. Es que el Vaticano entregaba al arzobispo ortodoxo de Atenas y a toda Grecia dos eslabones de la cadena de San Pablo para contribuir al ecumenismo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. El responsable de esta entrega era el abad de la Iglesia de San Pablo de Extramuros, el padre Edmund Power, que explicaba que ese era un símbolo muy importante para el ecumenismo, un símbolo muy importante para el Papa actual, que servía para, bueno, pues para demostrar esa necesidad de unión entre dos credos distintos o similares dentro de una misma religión. Benedicto XVI está muy empeñado en ese asunto, ¿eh? Claro, pero muy empeñado en ese asunto y curiosamente, el padre Power, eso sí, le preguntaban, bueno, ¿y no es casualidad que se haya entregado esto a la Iglesia Ortodoxa y casi a la vez haya descubierto esta reliquia tan importante de San Pablo, tan significativa, con un valor simbólico extraordinario para la Iglesia Católica? No es casualidad que esto haya ocurrido casi a la vez que el descubrimiento de la tumba. Y lo que asegura el padre Power es que se trataba de una coincidencia total y absoluta. La entrega de esta cadena y el descubrimiento del sarcófago. Una coincidencia, eso sí, feliz. Es decir, hemos de creer que es solo una coincidencia. La semana fantástica de San Pablo, ¿eh? Claro, hemos vivido la semana de San Pablo en un personaje como es cuando la Iglesia Católica está liderada por alguien que no ha hecho, sino en muchas ocasiones, mostrar su admiración por este personaje. No vamos a entrar a valorarlo, pero San Pablo ciertamente representa determinadas cosas y representa, quizá, San Pablo fue quien, y esto es importante para Benedicto XVI, para el cardenal Ratzinger, representa ciertas cosas y fue él quien añadió determinados dogmas, creencias y principios al primer cristianismo que no habían formado parte para nada, en absoluto, para nada, de la filosofía de Jesús y de las palabras de Jesús. San Pablo fue el que incorporó la necesidad de que el hombre debía estar por encima de la mujer, algo que jamás había dicho Jesús, pero algo que de forma simbólica se ha encargado de recordar el cardenal Ratzinger. El odio visceral, calificándolo de pecado hacia la sexualidad humana. Eso fue algo que jamás dijo Jesús y que sí dijo San Pablo. El pecado original es un concepto de San Pablo que hizo San Pablo extender, pero que no formaba, por lo menos tal y como lo entendemos, parte de la ideología de Jesús. Es decir, la Iglesia es San Pablo, la Iglesia no es Jesús. O en gran parte, hombre, la ideología. Bruno, se puede decir que la Iglesia Católica es paulina, pero no es cristiana. Exacto, exacto. Y Ratzinger es una persona muy empeñada en eso. Se ha hablado siempre de la filosofía de Ratzinger reaccionaria, de vuelta atrás. Yo creo que más que todo eso, es la filosofía de Ratzinger, es la de la vuelta a los principios dogmáticos de ese cristianismo de Pablo, ese cristianismo que podemos entender como radical, entre comillas, como fiel a la doctrina de Pablo, y que las ideas de Ratzinger las hemos considerado anticuadas, pero son las ideas de San Pablo, no lo olvidemos, y que se esté recuperando la imagen de San Pablo y que sea algo que esté siendo absolutamente promovido por el Papa Benedicto XVI, creo que a nivel religioso esos símbolos tienen, y a nivel del Vaticano tienen una fuerza muy importante, y hay que esperar a ver si Benedicto XVI decide dar el permiso oportuno para que se pueda abrir esa tumba, lo cual va a revivir mucho más va a hacer revivir toda la figura de San Pablo. Y evidentemente, si se encuentran unos huesos dentro de esa tumba, tenga cabeza o no tenga cabeza, lo que sea, pero si se encuentran unos huesos, no creo que nadie pueda negar que pertenezcan a San Pablo, porque no tenemos una muestra del ADN de San Pablo con la que compararlo, y evidentemente solo hace falta que alguien diga que efectivamente son los huesos de San Pablo, como él mismo ha dicho que y la Iglesia en esta semana ha dicho que no hay duda de que es donde está enterrado San Pablo. ¿Por qué? Porque cuando se le ha preguntado a la Iglesia, al arzobispo que ha presentado en la conferencia de prensa el lunes, se le ha preguntado que por qué existe esa certeza, y dice... Porque ponía tumba de San Pablo. Porque, no solo porque ponía eso, sino porque es algo que la Iglesia no pone en duda. No pone en duda. Es decir, es un dogma, es una verdad. Lo que pasa es que a 2000 años vista yo no sé cómo estarán esos huesecillos, ¿eh? Yo creo que si fuéramos un poco malévolos, decir, vamos, ¿cómo no va a admitir? No seas malo, Jesús, porque estamos ya en tiempo navideño. ¿Cómo no va a admitir la Iglesia que esa tumba es la auténtica de San Pablo cuando ha admitido que en Santiago de Compostela es la tumba del apóstol Santiago? Claro. Es decir, si con menos datos, con menos motivos arqueológicos, con menos rastreo, ¿no?, histórico, se ha admitido lo que se ha admitido, y ya todos sabemos un poco toda la polémica que hay alrededor de Santiago, ¿cómo se va a admitir que esto claro, es de San Pablo? Por eso lo que estoy claro, estoy viniendo a decir es que seguramente muy herejes entre los todos los papas quieren dejar sus símbolos, sus mensajes y sus ideologías, y utilizan la historia del cristianismo para recuperar determinados hechos y determinadas circunstancias. Sí. Y posiblemente una de las misiones divinas para él que se ha encomendado el cardenal Ratzinger, una de ellas es la de hacer nuevamente salir de la historia la figura de San Pablo y recordarla de cara a los cristianos como una figura ejemplar, la figura de un converso, la figura que tiene unos caracteres heroicos verdaderamente extraordinarios, ¿no? Y seguramente va a ser una de las pautas de comportamiento a nivel teológico, a nivel filosófico, histórico de este Papa, recuperar la figura de San Pablo y traerla mucho más a colación de lo que había estado últimamente, precisamente porque San Pablo existía en esas cosas, ¿no? Pues que es un hombre que quizá modificó el contenido de Jesús y estaba en una página oculta, mucho, casi, ¿no? Yo a raíz de esta noticia he sacado, en fin, de mi librería un viejo libro, ¿no?, de Gerard Messadier, este es el autor, que se titula Saulo el Incendiario, sí. Porque como se va a poner otra vez de moda, y tú lo has dicho, ¿no?, la figura de San Pablo, y este es un libro que recomiendo un poco por lo heterodoxo, es decir, por lo revolucionario, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se plantean, de hecho lleva como subtítulo La vida secreta del apóstol Pablo, y claro, cuenta y cantidad de cosas que yo no sé dónde las habrá sacado el autor, que dice que frecuentaba prostitutas, que abandonó a su esposa Sara y a sus dos hijos, que combatió a los cristianos, que participó, por ejemplo, en el martirio de San Esteban cuando le lapida. Es decir, cuenta tantas cosas, basado en muchísimos testimonios de la época y tal, que pone sobre el tapete ese San Pablo menos conocido, pero casi más odiado, ¿no? Porque de hecho, dentro del primer cristianismo hubo distintas facciones, unos para mantener prístino y puro el mensaje de Cristo, que era un poco pues, toda la tesis de Santiago, por ejemplo, y de Pedro, y después la de San Pablo, que es la que intenta quitar toda la parte humana y reivindicar solo el aspecto divino, ¿no? ¿Cómo se llamaba el caballo, por cierto? Pues es que también tiene una parte importante en la historia. También. Claro, si no llega a ser por aquel resbalón. Si no llega a ser, fíjate que además este autor, que te digo, Gerard Messadier, sí, intenta explicar un poco esa conversión súbita que tiene San Pablo, y él la explica diciendo que lo que ocurre en ese camino a Damasco, sí, fue producto de una epilepsia congénita, ya que en aquella época, pues bueno, pues parece que se estaba tratando contra esta dolencia, esta enfermedad, y bueno, pues es lo que le provoca esa caída súbita y bueno, y el ver un poco la luz, y nunca mejor dicho, ¿no? O sea que bueno, es un libro, ya digo, que bastante heterodoxo, pero no me extrañaría en absoluto que los trabajos de Messadier volvieran a revertir. No me extrañaría, por eso digo que lo he rescatado un poco de la biblioteca. Además, porque posiblemente vamos a vivir unos años muy paulinos. ¿Sí? Estoy casi convencido de ello, ¿no? Posiblemente uno de los grandes éxitos editoriales del futuro será el Código San Pablo. Va a ser un personaje Que aparezca un Evangelio de San Pablo. Que aparezca un Evangelio de San Pablo. Es decir, va a ser un personaje muy importante y muy polémico, porque Gerard Messadier, hay una de las cuestiones de San Pablo, una de las cosas que logra San Pablo, es diferenciar cristianismo de judaísmo. Y en su propagación... Eso tenía dos elementos muy importantes, uno político y uno de difusión del cristianismo. Era más fácil difundir si lo separaba, pero es que él era romano. Pero él, como tenía, añadía ese factor tan importante. Pero era judío, era fariseo, es decir... Sí, pero era ciudadano romano. Entonces, sí, ese factor tan importante le permitía darle cierto lustre. Rompió con la ritualidad, sí, es decir, y quitó la ritualidad de origen judía a la primera ritualidad cristiana. Y un detalle importante en el trabajo de Messadier, que se va a recuperar mucho esas teorías, es que Messadier es judío. Ah, claro. Entonces, ataca ciertamente la figura de San Pablo. Hombre, una de las primeras cosas que se carga, siempre se ha hablado de San Pablo o Saulo de Tarso. Por lo tanto, que no era de Tarso. Ese ecumenismo que quiere patrocinar tanto este Papa no se refiera a algo sobre lo que se hablaba tanto de Juan Pablo II, de unirse también con el judaísmo, sino que va a estar más dedicado y enfocado a unir a los tres grandes credos cristianos. Exacto. Más que eso, unir al cristianismo sí que con el judaísmo. Eso sí que yo creo que es una orientación política. Además, se veía ya incluso desde los tiempos de Juan Pablo II, el intento de borrar o intentar eliminar la diferencia entre los tres grandes grupos cristianos, sí, protestantes, ortodoxos, sí, y católicos. Sí, parece un objetivo muy claro. Bueno, pues hemos hecho casi un monográfico con... Bueno, yo creo que es un personaje relevante. Saulo lo merece. Saulo, además, Saulo. Es uno de esos personajes, bueno, pues si ahora mismo... Corrón se dio, ¿eh? Sí, que qué visión tuvo, ¿no? Que le marcó, no solo le marcó su vida, sino que ha marcado la visión que ahora tenemos del catolicismo, de la de San Pablo. O sea, sí, es que es exactamente todo. El cristianismo... Por eso decía que la Iglesia católica es paulista, más que cristiana, entendido cristiana, que no se utiliza tanto el mensaje cristiano puro, sino que el que tenemos ahora es reinterpretado por las teorías y por las cartas de San Pablo. Sobre todo cuando acusamos a determinadas ideologías cristianas, católicas, de que eso es ya muy retrógrado, de que los nuevos tiempos han cambiado, con el tema todo de la sexualidad, de la mujer, pues es Pablo el causante de todo ello. Entonces, ¿por qué se quiere recuperar la imagen de Pablo tanto ahora, ¿no? Bueno, pues la Iglesia Católica, que es paulista, ¿sí? O paulina. O paulina. No, paulina es rubio. Sí, es rubio. Pues esa es una mujer que no le hubiera gustado, San Pablo, precisamente, ¿no? ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Pues muy bien. Tú también eres de paulina, ¿no? Bueno, no le gustaba ninguna. Rubia. Pero yo, San Pablo. Vamos con la consulta. Estamos poniéndonos con la coca que, vamos, horondo, tremendo. Eso sacado de contexto, Martín. Sí, sacado de contexto, la verdad que... Hay que oír la hora entera, ¿eh? Claro. Y encima decimos que nos lo merecemos. La coca de calabaza valenciana, ¿eh? Sí, exactamente. Eso es, estamos poniéndonos con la coca aquí. Y digo lo castos que somos y lo puros. Digo que nos lo merecemos porque hemos recibido un correo de la Asociación Estudios Fenómenos Paranormales Copérnico, después de haber realizado una serie de votaciones sobre los mejores 2006, y nos informan de que los vencedores han sido, atención, al mejor programa de misterio en radio, pues el programa de Juan Antonio Cebrián en la cadena Onda Cero, el programa La Rosa de los Vientos. Hombre, pues muchas gracias a todos los amigos que han votado a La Rosa de los Vientos. Y vamos más allá, porque también tenemos el mejor investigador paranormal, con un empate en las votaciones, que ha sido para los investigadores. Bueno, tenemos por un lado a José Manuel García Bautista y, por lo que nos toca, Bruno Cardeñosa. Bueno, enhorabuena, Bruno. Oh, pues muchísimas gracias. El mejor investigador del año. Sí, como todos los premios, seguro. Bueno, espero que sea merecido, y yo os agradezco muchísimo a esta asociación y a los votos, ¿no? Bueno, muy bien. Y mejor investigación también, ¿eh? Por la jugada maestra. La jugada maestra. Ah, bueno. Por su implicación social. El libro La Jugada Maestra, bueno, pues eso también es un premio que uno le enorgullece mucho. Muy graciosa, también me llegó también esta semana, ¿no? Este veredicto final, ¿no? Bueno, pero vamos a decirlo todo, que también tenemos a Iker Jiménez, al querido compañero. Sí, el mejor programa de misterio en televisión. El mejor programa de misterio en televisión. En cuatro. Y también que José Manuel milenio. García Bautista comparte ese podium con Bruno en también investigación del año. Sí, con el fenómeno de las casas encantadas. Con el fenómeno de las casas encantadas. Bueno, pues estamos muy contentos, Jesús. Sí, no, solo era porque me hizo gracia un poco un comentario de los que aparece, porque dice un poco todo el palmarés, ¿no?, de los premios otorgados en función de gente además muy implicada en el tema, ¿no?, porque era un cuestionario que nos mandaron hace tiempo, pues a todas las personas yo creo que estamos un poco implicados en estas cosas, y hay una nota casi a pie de página, ¿no?, dentro de estos veredictos finales de la Sociedad Parapsicológica Copérnico, que dice: no se han tenido en cuenta aquellas respuestas que insultaban directamente. Porque ese caso aprovechado, seguro que hubiera ganado yo también. Alguno aprovechado para poner verde a ciertas personas. Sí, sí. Y entonces dice que no las han tenido en cuenta esas. ¿Eh? Los insultos y esos abruptos no. No, esos no. Esos sí, pero bueno, yo también les invito a esa asociación a que hagan el próximo año el premio al más insultado, porque, oye, igual me llevo tres en vez de dos. ¿Cómo eres tú por llevarte un premio, Bruno? Estás instalado en el éxito, ¿eh? Sí. Bueno, soy el personaje más vilipendiado de este planeta. Pues nada, muchas gracias a los compañeros de la Asociación Copérnico y a todos los que han votado, y nada, pues por supuesto, una alegría y un honor recibir este reconocimiento. Muchas gracias. Nos ha escrito Sandra para ver vuestra opinión acerca de, a ver si es más creíble que la versión que dieron en la serie sobre el Triángulo de las Bermudas, que fue un poco hollywoodiense, en opinión de Sandra. Nos cuenta que su tío era piloto militar francés, y junto a un médico, un paciente y una enfermera que les acompañaba en un viaje en una avioneta, pues desaparecieron hace 10 años exactamente en esa zona, entre dos islas francesas y una inglesa, y no se supo nada más de ellos, pese a haberles estado buscando durante más de 3 años. Dice Sandra que nos relataría más detalladamente todo lo que ocurrió, pero que le llevaría demasiado tiempo, y os pregunta qué opináis vosotros, pues, con este mensaje lo que quiere reivindicar, que se le preste un poco más de atención. De momento que el tío de Sandra no desapareció en el Triángulo de las Bermudas, porque si desapareció entre dos islas francesas y una inglesa, desapareció muy al sur. Vamos a ver, el Triángulo de las Bermudas, tal y como lo define la leyenda, haría los vértices, los puntos serían la isla de Bermuda, Puerto Rico y Miami, para que alguien se haga una idea en un mapa. Eso quiere decir que las islas francesas, probablemente sean Guadalupe o Martinica, están muy al sur. Es decir, no, quedaría fuera. Vamos a ver, las desapariciones son generales, normales y habituales en las zonas donde hay viento cambiante, donde hay complicadas condiciones meteorológicas una parte del año, y es cierto, el Caribe y la zona del Atlántico abierto, más allá de las islas, de la cadena de islas que llega hasta Aruba y Curazao, es una zona donde hay desapariciones frecuentes, donde hay accidentes y donde, es cierto, desaparecen aviones, barcos, bueno, pero de ahí a la existencia, tal y como decía o defendía Berlitz, de un triángulo, una zona así diabólica, muy concreta y muy delimitada, en la cual se producen tremendos fenómenos extraños, yo soy extremadamente prudente, creo que no existe como tal. ¿Que la zona es complicada y compleja y extraña? Sí, sí lo es, desde el Mar de los Sargazos hasta más allá de Bermudas, de siempre, pero de siempre. Es decir, otra cosa es que eso se pueda acotar de una manera tan precisa como pretendían los defensores de la existencia de un triángulo como tal, o de los que iban más allá y decían que es que bueno, que era por todo el planeta, se reproducía una serie de triangulitos. Una docena, yo creo que hay triángulos de la muerte, era claro, el título de un libro de Antonio Rivera. Sí, sí. Pero algunos estaban tan forzados que pero, era claro, ¿verdad? Pero salvo dos, el resto estaban forzados. Salvo el triángulo de Japón. Sí, o del diablo. Del diablo de Japón. Y el resto estaban forzados. Pero ese libro demostraba algo que es evidente, que al estar forzados esos son dos lugares, el resto también lo estaban, pero en el resto también se producían hechos. Es decir, desapariciones misteriosas que no podemos explicar se producen en todo el mundo. Claro. Y especialmente en aquellas zonas que por diferentes razones, tanto económicas como estratégicas, como militares, hay más tránsito aéreo y más tránsito naval. Una de las zonas del mundo en donde existe este mayor tránsito aéreo y naval, pero fundamentalmente aéreo, y ya no solo de grandes aviones, sino de pequeñas avionetas. Esa zona es intensísima. Es precisamente toda la zona de próxima a Florida, que es la que acumula el mayor número de escuelas de vuelo que existe en el planeta Tierra. Entonces, es lógico que se produzcan más hechos. ¿Que esto se debe a una cuestión puramente estadística? Posiblemente no. Hay otras causas, determinados fenómenos meteorológicos, determinados fenómenos geomagnéticos, algunos asuntos no estudiados. Pero que se producen más hechos, sí. Pero que el hecho de que sean más que en otros lugares se debe fundamentalmente a eso. Claro, a yo lo que quiero hay decir, mayor tránsito, pero no quita nada de enigmático. Pero a los lo que quiero decir es que aunque la forma, perdona, sean o no enigmáticos, no hay estadísticamente más, por ejemplo, en la zona del triángulo puro, es decir, no hay mucho más en la costa de Florida que, por ejemplo, en las Antillas holandesas, francesas o británicas, de mucho más al sur. Es decir, simplemente lo que hay es más tráfico, simplemente. Claro, si tomamos el porcentaje en función del tráfico, posiblemente sea casi igual en todo el mundo. Por ejemplo, pérdidas de barcos pequeños y ligeros, son incluso mayores más al sur. ¿Por qué? Pues porque aparte de los problemas meteorológicos habituales y de que el tráfico sea igual de intenso, es que además hay muchísima más navegación costera pequeñita en peores condiciones, con lo cual es cierto, es más fácil naufragar en la costa de Colombia y Venezuela que en la costa de Florida. Es que es así. Pero eso además no quita el hecho de que existan desapariciones misteriosas. Que no, pero que posiblemente, hay, que no, posiblemente además no se deban a una sola causa. Hay un cúmulo de causas. Porque y no si parecen además, obedecer a lo mismo las navales que las aéreas. Claro, posiblemente, porque si desfocalizamos la ubicación geográfica del triángulo y decimos el triángulo es simplemente que era triangular la zona que cuando desaparecieron los aviones Avenger en diciembre exacto, del 45, triangular era la zona que acotaron y que estudiaron los equipos de rescate, donde casualmente uno más desapareció de forma misteriosa mientras buscaba esos cinco aviones marineros. Pero por ejemplo en la zona oriental múltiples desapariciones de barcos solo son atribuibles, por ejemplo, a la acción de la piratería y es una sí, pero eso, la piratería en el Caribe es sobre barcos más pequeñitos, no es, no es como la que existe en, por ejemplo, la zona de Indonesia. Eso en el Caribe es sobre yates, sobre barcos costeros, sí, hay una piratería en crecimiento, pero al estar desfocalizado, por eso precisamente igual hay medio media docena de posibles explicaciones a esas desapariciones, y de esa media docena, en dos o tres hayan elementos que todavía no son completamente conocidos por la ciencia. Pero es que, por ejemplo, ¿no? La piratería no afecta a los aviones, es evidente. Claro, no. Bueno, la piratería no, otro tipo de piratería. No, la que consideramos la delictiva, ¿no? ¿Qué hay del pez gigante de un lago de Alaska? Pregunta Guillermo, porque dijisteis sobre febrero que en mayo se diría lo que era. Y otra cuestión más tiene Guillermo, y es ¿qué opinan las 4C sobre lo que hay después de la muerte? ¿La nada, el paraíso, otra vida? ¿Es como cuando nos dormimos, un apagón? El pez se refiere al lago del que dedicamos esto es lo que hablamos del podcast, ¿eh? Que escuchan los programas de febrero. Claro. Sí, se refiere a un ejemplo de podcast. Claro, unas fotografías más recientes de un misterio que existe en un lago de Alaska cerca... Bueno, bastante cercano a la costa, no muy alejado de las Aleutianas, donde lo que todo parece indicar que vive o existe algún tipo de especie relacionada con el esturión. Con el esturión, pero gigante, mucho más grande de lo habitual. Por supuesto, las fotografías después de interpretación pues no parecen identificar nada especial, es decir, nada que pudiera ser determinante, como ocurre siempre en todos estos casos. Y de momento, entre los biólogos, los que creen que de verdad pudiera haber una especie rara, piensan que lo más probable es que fuera una especie nueva de esturión mucho más grande de lo habitual. Y sobre la muerte, ¿qué hay después de la muerte? Joder, qué cosas. Así en 30 segundos. Bueno, yo doy mi opinión primero. Yo sí creo que hay algo después de la muerte. Yo no sé lo que hay, porque desde luego no he estado ni ha venido nadie para contárnoslo. Pero sí creo que hay una continuidad de esta vida. Esta es una pequeña vida la que estamos viviendo, pero que continúa, ¿no?, más allá. Y solo se me ocurre contar una anécdota que se habla de un filósofo que la Malebranche, que bueno, pues el hombre no creía mucho en eso. Bueno, era un teólogo, pero que no tenía muy claro lo que había más allá de la muerte. Entonces él muere, dicen, pues estudiando continuamente todo este tipo de tratados, y justo le encuentran los ángeles en la misma posición, y él no era consciente de que todavía había muerto, seguía él investigando qué podía haber más allá de la muerte. Es decir, que yo creo que lo que nos podemos encontrar más allá de la muerte es algo que está siempre en función también de nuestra evolución espiritual, y en función de cómo sea esa evolución, así nos encontraremos con esas grandes o pequeñas sorpresas. Sería muy deseable tener algo después de la muerte, ¿verdad? Después sí, hay gente que muere y no se da cuenta de que sigue muerto. Sí, sí. Hombre, yo vi la película Línea Mortal y espero que después de la muerte esté algo parecido a Julia Roberts, ¿no? Sí. Venga. A Santiago le gustaría preguntaros, aprovechando que ha salido a relucir varias veces en la tertulia, dice Santiago, el tema de Castaneda, pues si fuera posible que le dijerais si realmente creéis que existió el famoso Don Juan de Castaneda. Esto no lo habíamos contestado la semana pasada, ¿no? Sí. Don Juan de Castaneda, no Castaneda. El Don Juan, es verdad, el Don Juan de Carlos, sí, Castaneda. El Don Juan como obra de Carlos Castaneda. Claro, he dicho el Don Juan de Castaneda, ¿verdad? Sí, fuera sí, de contexto, sí. También parece otra cosa, parece una obra de teatro. O sea, Don Juan existió, hubo un personaje. Juan Matus. Uh-huh. Juan Matus, que era... Vamos a ver. Siempre hay que partir de la base de que todo lo que nos está contando Carlos Castaneda era cierto. O sea, para ubicarnos un poco, estamos hablando de los años 60, este era un estudiante de antropología californiano, Carlos Castaneda, que se acerca a hacer su tesis con los indios yaqui en el norte de México. Y entonces a partir de ahí entra en contacto con unos chamanes y bueno, le cuentan que el mejor chamán de aquel momento se llama Juan Matus. Y a partir de ahí, él, que era un aprendiz, que quería, bueno, pues recabar datos para hacer una tesis, se convierte poco a poco, sin darse el cuenta, en un brujo. En un brujo también, dentro de esa misma concepción chamánica que le estaba inculcando Juan Matus. Entonces, en lugar de una tesis, se convierte en una tetralogía, cuyo primer libro se llama Las enseñanzas de Don Juan. Después tiene otros, como es El viaje a Islán y compañía, ¿no? Es decir, todo eso es lo que conforma un corpus que luego él va desarrollando en otras obras posteriores, incluso con lo de la tensigridad, que son una serie de danzas y de gestos rituales, todo encaminado a lo mismo, que es al perfeccionamiento del ser humano y a darnos cuenta que formamos parte de un todo. Es decir, todo eso es lo que genera que tanto las enseñanzas de Don Juan Matus transmitidas por Carlos Castaneda, como él mismo, como Carlos Castaneda, se genere una aureola de misterio, incluso cuando muere también su chamán, que a partir de ese momento él quede investido de los mismos poderes que él tenía. Y ojo, y los poderes que tenía Juan Matus, si hacemos caso a las obras estas, eran prodigiosos. Feliz Navidad para todo el equipo, dice Paula. Igualmente. a quien le gustan mucho los animales y ya ha escuchado por ahí que dentro de 50 años nos podremos comunicar con ellos. Dice que le da mucha rabia, que tiene 53 y que no lo va a poder ver con lo que le gustan. Y además pregunta de qué manera con será... con 53 años, dentro de 50, si toma mucha sangre de tortuga, tiene una posibilidad más que... Yo creo que tiene una posibilidad mayor, es decir, si tiene animales, ella ya sabe que se puede comunicar con los animales. Pues claro. Pues pregunta de qué manera será o de qué modo y con qué animales. Ah, otra cosa es que podamos mantener una conversación, eso ya no sé si está llegando. Hombre, se está avanzando mucho. Últimamente hay noticias interesantísimas, por ejemplo, que se ha detectado un gen en las ballenas, que ese gen nos habla de amor. O sea, que las ballenas, se ha demostrado ya científicamente que se enamoran. Que tienen su pareja, están enamoradas, bueno. Luego con los delfines, pues se sabe ya que tienen una inteligencia similar a la de un niño de 4, 5, 6 años y que tienen su propio lenguaje, o sea, que poco a poco vamos sabiendo más. Si será esto como el SeaQuest, hablaremos con Darwin. No, posiblemente no, por lo que antes decíamos, la excepcionalidad de cada especie animal. Claro. Y dentro de esa especie animal hay una que es más excepcional de todas, que es el ser humano. Claro. Y por lo tanto forma parte, creo, de la cuestión evolutiva de Darwin. La propia evolución hace imposible que exista esa comunicación directa, conversación hablada con cualquier especie animal. Hombre, poner un chimpancé a tocar teclas en un ordenador, claro, pues seguro. Sí, claro. Pero que podamos llegar a poder mantener o saber más de sus sentimientos, de sus ideas y de atribuirlas a cosas que nosotros hemos vivido o podemos vivir, eso sí, y que existen esas demostraciones, esos trabajos, por ejemplo, de Rupert Sheldrake en el Reino Unido, que investigan la comunicación de determinados sentimientos, determinadas ideas, cosas muy fundamentales, frases entre animales, entre los dueños de mascotas, y que él mismo lo ha podido demostrar y comprobar, sí, que eso existe, pero de ahí a dar el paso a una comunicación entre dos especies animales distintas, como es la nuestra y cualquier otra, no se puede dar, igual que no se dará nunca entre perros y gatos, no se dará entre seres humanos y perros, pero sí que podemos conocer mucho más sobre ellos, ¿no? Puede parecer algo sin sentido, aunque en este mundo hay demasiadas cosas sin sentido. Así comienza el correo electrónico de la familia Caballero García, que nos escribe desde Las Palmas de Gran Canaria. Queríamos preguntarles, dicen, ¿qué similitudes podríamos encontrar entre las tecnologías imposibles usadas en la pirámide de Keops y la usada en las calaveras de cristal? Es que no hemos usado tecnologías imposibles, lo que pasa es que no sabemos cómo están hechas, que no es exactamente lo mismo. Lo desconocemos. Vamos a ver, por ejemplo, voy a intentar explicarlo. La estatua de Diorita de 2 metros que hay de Kefren es un problema. Es un problema desde el punto de vista de la arqueología práctica, la que hablamos el otro día al hablar de máquina antiquitera, porque es extremadamente difícil de hacer. Eso no quiere decir que sea imposible de hacer. No, de hecho existe. Hecho existe. Las pirámides de Egipto pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay un montón de teorías, pero muchas medidas muy válidas, sobre cómo pudieron ser construidas, pero hay ciertos elementos que todavía no encajan, que más que con la construcción de la pirámide en sí, están relacionados con la intendencia y la logística de la construcción de la pirámide. Ese es el gran problema que existe ahora mismo. No como lo hicieron, que más o menos algunas teorías que hay son muy válidas, o sea, se podría hacer, sino fundamentalmente el problema es con quiénes la hicieron, cómo los alimentaban, cómo lo transportaban, cómo, es decir, es, por decirlo de manera, la estructura social que tenía que estar construida alrededor de la pirámide. Las calaveras de cristal se pueden hacer perfectamente, ese no es el problema. El problema no es hacerlas. El problema es que las calaveras de cristal, el misterio está en por qué no son exactamente iguales, primera cuestión, es decir, las serie de mandíbulas móviles, hay otras que no. En segundo lugar, ¿qué función tenían? Que no tenemos ni idea de para qué servían. Hay un montón de teorías, pero son eso, teorías. Y tercero, ¿por qué en algunos casos, por ejemplo la más conocida, la encontrada en Belice, la primera de las conocidas, está hecha con una roca que viene de Brasil? O sea, hay cosas que tiene la mandíbula batiente esta. Claro, que no sabemos sobre el origen, sobre las vías comerciales que las tenían, para qué se utilizaban. Es verdad que se utilizaban como si fueran bolas mágicas de adivinación. Por el contrario, hay quien piensa que no, que era para rituales sobre la muerte. No tenemos ni idea. Pero no son una tecnología imposible. Es decir, están muy bien hechas, están muy bien pulidas, son una maravilla, pero se pueden hacer. Yo creo que lo que más se parece en estos dos ejemplos que ha puesto la familia Caballero García, ¿no? Me hace gracia que firmen así con ese nombre, es que en los dos casos, y son ejemplos muy diferentes además, incluso de épocas muy diferentes, en los dos casos se utilizaba una tecnología que era superior a la que los científicos o los historiadores estaban dispuestos a admitir. Todo lo demás son ya diferencias tremendas. Y solo pongo un ejemplo. En el caso de la pirámide de Keops, que originalmente, como sabéis, tenía unos 147 metros de altura, la teoría oficial dice que para construir la pirámide de Keops hacía falta o utilizaron una rampa que poco a poco iba bordeando la pirámide, donde se iban subiendo, ¿no?, con a una especie de terraplén, los grandes bloques de 2, de 3, de 4 toneladas. Bueno, hoy se sabe que si eso fuera cierto, y estamos hablando de la teoría oficial, el hacer esa rampa para que llegara hasta esa altura, hasta esos 147 metros, solo la rampa era una construcción de una envergadura mucho mayor que la propia pirámide. Desde Teruel nos escribe José Manuel Soriano, a quien le gustaría saber el título y la editorial de un libro que hace muchos programas dice que se calificó en el programa como básico sobre templarios. No está seguro si era la revelación de los templarios de la editorial Codex Templi, pregunta. No, Codex Templi es un título y ese está en Aguilar. Sí, de varios autores. De varios autores, entre ellos Juan Ignacio Cuesta. ¿Sí? Exactamente. Está ahí en Codex Templi, exactamente. Que le pusieron ya la capa. Sí, exacto. Y la revelación de los templarios, cuando hicimos alusión a este libro, era uno de los referentes que se utilizó para la famosa novela del Código da Vinci. Sí, entonces, aparte de El Enigma Sagrado, se utilizó los datos un poco con los que él mamó, entre comillas, pues fue la revelación de los templarios. No es ni mejor ni peor, yo creo que incluso dentro de todos los libros que se han escrito sobre los templarios es de los mediocres, pero bueno, sí puso sobre el tapete en aquel momento cuando se publicó pues toda la historia, ¿no?, del Santo Grial, de María Magdalena y todo ese linaje mesiánico que fue transmitido luego por los templarios, pero nada más. O sea, tengo que decir que tiene la importancia que se le dio o que le dio en esa novela y en la película. Pino se ha puesto en contacto con nosotros para ver si le podemos ayudar a encontrar un libro. Se trata del famoso Arqueología Prohibida, que ha intentado encontrarlo sin resultado en versión española. Tiene entendido que existe una edición mexicana, pero que no ha podido comprobarlo. Tal vez ustedes, dice Pino, sepan si existe y si es posible encontrarlo. Si es así, por favor, que le indiquemos. Yo tengo uno de la edición mexicana, así que sí que existe. Y no creo que sea tremendamente difícil encontrar en Amazon, por ejemplo. Yo no sé si es demasiado antiguo. Es bastante viejo, pero vamos, tampoco terriblemente viejo. Estoy convencido que cuando lo reediten... No lo sé, yo he comprado, yo compré hace dos meses un libro de una edición de 1837. Se puede, y no muy caro. Es decir, que se puede encontrar. ¿De Mendizábal? Sí, de la época de la Guerra Carlista, sí. Sí, pero vamos, que se puede encontrar, o sea, que quiere decir que es, y ha sido en España, a través de, en este caso, una sección de libros antiguos, que en internet te buscan el libro, y es uno de ellos el que se pone en contacto contigo. En Amazon yo creo de verdad que Arqueología Prohibida, la edición mexicana, por cierto, no es el libro total, es un compendio, bueno, un compendio más o menos resumido, sí. Es bastante grande el libro, pero aún así es un compendio, no es la obra original. Que, por cierto, en ese compendio de esa editorial mexicana no se titula Arqueología Prohibida. Claro, eso digo, es que ahora no recuerdo el título. Creo que se titula, si no recuerdo mal, Historia Oculta de los Orígenes Humanos. Lo puedo mirar, pero creo pudiera que ser. El bueno, el motivo es que quisieron que lo editáramos nosotros, ¿te acuerdas? Claro. Sí. Entonces, pues digo que si hay gente que lo está buscando con Arqueología Prohibida, no lo va a encontrar. Entonces, es Historia Oculta, pero por el, Historia Oculta, pero de los Orígenes Humanos. Por el autor humanos. Michael Cremo aparece, o sea, tampoco es muy difícil. Pues Luis Miguel de Pamplona, ya que lo mencionabais, dice que está escuchando los últimos programas hablar sobre un libro que trata de la Guerra Carlista. La cuestión es que siempre se comenta que es muy caro y quiere darnos nuestra opinión sobre el asunto, su opinión sobre el asunto. Dice que según su teoría, un libro es una herramienta con la que se puede aprender algo y dado que el propio hecho de que alguien te enseñe algo es sin duda alguna impagable, pues no se puede decir que sea caro. Es cierto que alguna vez el precio puede ser más alto que otras, pero como dijo aquel, eso es otra historia y le gustaría saber vuestra opinión. Que me encanta que lo quiera comprar. Bueno, soy el autor. Aquí tenemos al autor, Carlos Canales. Profundamente, pero bueno, por pues supuesto. Su reflexión es perfectamente válida. Pero por supuesto, tiene toda la razón del mundo. Claro, además, en concreto, cualquier objeto de arte se asimilaría muy bien a ese tipo de opinión, aunque no te facilite conocimiento de ningún tipo. Di ya cuánto cuesta tu libro. Lo dije el otro día, 120 euros. Claro, pero yo creo que es que ese tipo de reflexión vale no solo para lo que te da conocimiento, sino para todo lo bonito. Sí, ha hecho descuento a los suscriptores. A los suscriptores de números. Y era 60, ¿no? Sí, sí, era 60, lo que pasa que todavía se puede. Pero aún queda alguna suscripción, pero quedan pocos. Bueno, pues hablando de libros, a Gonzalo le gustaría saber si habéis leído el trabajo de Christopher Knight y Alan Butler titulado La Primera Civilización. En este trabajo nos cuenta Gonzalo, los autores investigan la existencia de una civilización madre en la época megalítica a través del estudio de una supuesta medida de longitud. ¿Podríais decirme vuestra opinión, dice Gonzalo, de las conclusiones a las que llegan sus autores al asegurar la existencia de esa civilización y esa unidad de medida denominada yarda megalítica? Lo comenté aquí, me parece un libro interesantísimo, independientemente de que es muy cuestionable. Es cuestionable incluso por gente como yo, que no somos especialistas, imagínate por especialistas. De verdad, por eso dije aquí cuando comentamos sobre este libro, que no es la primera día que sale, que me encantaría oír opiniones de especialistas, de arqueólogos, de matemáticos, de físicos, sobre ese libro. Son universitarios, decimos, es un entorno universitario el que ha hecho la investigación. No se ajusta estrictamente a lo que se llamaría un procedimiento científico en el sentido de investigación clásica en una universidad. Es un libro muy abierto. Es una novela, ¿no? No, no es una novela. Es un ensayo sobre el intento de determinación de una unidad de medida en los tiempos prehistóricos. O sea, así de claro. Entonces, la verdad es que el libro me ha parecido fascinante, de verdad, muy curioso. Creo, pero yo mismo creo que viéndolo ahí, algunas cosas que chirrían un poco, que estoy seguro que no pueden ser tan sencillas como lo explican. Pero claro, por eso quiero, no, yo no tengo capacidad para tampoco para entrar en eso, ni daría la opinión de algún hiperespecialista en los temas esos para confrontar la idea. No es el primer trabajo, el último trabajo que van a hacer, han dicho que van a continuar. Pero ahora el libro es entretenidísimo y muy original. Nos escribe desde Madrid Juan Pablo Linaje, que en el pasado puente, en la Constitución, pues tuvo la oportunidad de viajar a París y fueron a Chartres a visitar la espectacular catedral. Pregunta, ¿qué podéis decir de la función del famoso laberinto, que le llamó la atención su tamaño, esperaba encontrar una losa? ¿Y qué opinión tenéis del libro El misterio de la catedral de Chartres? Por poco que ha leído, nos comenta que el único misterio es cómo vendió tantos ejemplares. Pues mira, yo aquí me atrevo a decir que razón no le falta. Sí, sí, pero los vendió tantos en una época determinada, en la cual aquello sorprendía. Era el libro de los años 60, de Louis Charpentier. Claro, sí, es claro. Como decir que cómo vendió tanto Daniken con El retorno de los dioses. Pues porque lo vendió, porque descubrió al mundo una cosa que era nueva. Claro. Luego hubo investigaciones mucho más serias, profundas y críticas, que son las válidas, ¿no? Pero sí, esa yo creo que es la razón por la que vendió tanto ese libro. Sí, ¿no? Y que sigue siendo un libro. Eso vale perfectamente para el que acaba de decir el Oriente anterior, para la primera civilización. Eso, es un libro muy original. No obstante, la Catedral de Chartres tiene una visita magnífica, ¿eh? Es un recinto suntuoso y lo del laberinto. Es sagrado, ¿no? Claro, es cierto. O sea, de los muchos misterios que tiene la Catedral de Chartres, ya no estamos hablando de las medidas y de la orientación y, bueno, y si formaba parte en la Tierra de la constelación de Virgo en el cielo, en fin, de todas esas cosas que hay muchísimas de las que se podría tratar, y precisamente que fue Louis Charpentier uno de los iniciadores, ¿no? Todo eso, un poco heredero, en parte de todas esas conclusiones, es las puertas templarias de Javier Sierra, por cierto. Bueno, pues uno, el laberinto, que por cierto no es único, es decir, que hay en otras iglesias también de la época donde había laberintos similares, lo que pasa que a mejor más pequeños cumplía una razón iniciática. Es una pena que muchas veces cuando vas a Chartres ese laberinto no lo puedes recorrer como había que hacerlo, como lo hacían los antiguos peregrinos, porque hay bancos encima, ¿no? Pero cuando eso se hacía, es decir, el laberinto lo que es un camino de perfección, había que hacerlo, y precisamente en ese mismo orden, en fin, en esa meditación, en esa introspección dentro de ese templo sagrado, y ahí es cuando cumplía realmente su auténtico valor. Ahora solo sirve pues para hacer unas cuantas fotos y para pensar que qué bonito y que qué imaginación tenían los antiguos constructores, ¿no? ¿Y a quién se le ocurrió poner los bancos encima también? Claro, pues alguien que desconoce precisamente toda esta tradición mágica que está alrededor, y nunca mejor dicho, de los laberintos. Por cierto, Juan Pablo tiene un último comentario para Juan Antonio. Dice que como asiduo del podcast, que es Juan, pues que le rogaría que en la presentación dijeras la fecha, ya que con varios programas en el MP3 a veces se confunde al intentar dilucidar cuál es el que quiere escuchar. No, vale, bueno, venga, vamos a tenerlo en cuenta. Dar la fecha, ya pensando que no tenemos oyentes en directo, sino son los del podcast. Vale, vale. Grabamos una voz en off. Programa número... Programa número tal, sí, sí. Bueno, nos escribe desde Pamplona Iñaki. Dice que nos escribía porque el otro día vio a Bruno en el programa Channel número 4 hablando de Bruce Lee, que llegó tarde, y nos escribe para que le dijéramos... ¿Qué decías? Be water. Exacto. ¿Cuál es la verdad real de la muerte de Bruce Lee? Que también le escucho decir que escribió dos libros, uno en vida y otro post-mortem. Y ya que cuente la de su hijo también, ¿no? Se publicó post-mortem. Quería saber la editorial. Yo no creo que no están editados en... Sí, están editados en castellano, pero son difíciles de encontrar. Pero ahora mismo no sabría, no tengo los datos aquí para... Tenemos que hacer un monográfico de Bruce Lee, pero ya, ¿eh? Era un personaje, yo lo descubrí, que ya tenía algún dato, pero lo descubrí preparando este programa. Primero por la muerte, esa muerte enigmática, nunca se supo cuál fue la razón. Y la cantidad de historias de que... Pero lo menos importante de Bruce Lee fue su papel como estrella de cine. Es decir, lo menos importante cuando se revisa la vida de Bruce Lee. Bruce Lee es parecido a otros artistas. O sea, tuvo una trayectoria cinematográfica extraordinariamente corta en el tiempo. Él hizo su primera película creo que en el 71 y murió en el 73, pero fue suficiente para alcanzar una fama universal. Y ¿Cuántas películas hizo? Cinco películas. Cuatro y media en realidad, tres se estrenaron en vida y... Que su oponente era Chuck Norris. Bueno, es que fue el maestro de Chuck Norris, nada más y nada menos. Como dicen las bromas de internet, eso fue la causa de su muerte. Es el mito de Carlos Canales. Claro, una de las grandes escenas, pero... Claro, se enfrentó a la patada giratoria de Chuck Norris. Pero el personaje, Bruce Lee, uno de sus libros, que es La vida secreta del Jeet Kune Do, que es su obra maestra, que es el arte marcial que él desarrolló, ahí desarrolla toda su filosofía. Uno de los grandes alumnos conocidos, porque Bruce Lee empezó a abrir sus gimnasios en los años 60, a comienzos de los años 60, y toda la filosofía, él era un auténtico maestro del Tao, de la filosofía oriental, pero con unos conocimientos, de hecho fue filósofo por la Universidad de Seattle en Washington, fue un personaje con una formación personal filosófica. Él entremezclaba todas las teorías del yin y del yang, toda la teoría del Tao, incorporaba elementos más propios de la India, como toda la filosofía de Krishnamurti, sobre la que él era un extraordinario especialista. Bruce Lee es un personaje que a ese nivel habría que recuperarlo, toda la filosofía vital de Bruce Lee, que se manifestó en la creación de un arte marcial que partía de sus ideas, porque el arte marcial que él practicaba anteriormente estaba limitado, y él sentía que se sentía limitado, y que cualquier maestro en artes marciales no debería mantenerse limitado, debería abrirse, debería evolucionar, el que hacía karate o kung fu o... No era kung fu tampoco. No, él creó una técnica suya. Hacía kung fu, para que nos enteramos. No era exactamente, era Wing Chun, es la técnica que él desarrollaba y la que ejecutó como nadie, pero él desarrolló y a cualquier especialista me rectificaría, Jeet Kune Do era la técnica que él desarrolló partiendo de su filosofía, y lo interesante es su filosofía. Un maestro del Tao, decía anteriormente, uno de sus alumnos más conocidos fue Karim Abdul-Jabbar, antes de que fuera una estrella del cine uno y una estrella del baloncesto, antes de llamarse Karim Abdul-Jabbar, además de su conversión de llamarse, ¿no? Y él era un personaje que él interpretaba, y su filosofía vital es que sería tan importante recuperarla. Hablaba de decía que para conseguir el éxito, la clave del éxito estaba en la serenidad y en la no resistencia. Uno de sus lemas, una de sus frases es: sé suave, pero no dócil. Sé fuerte, pero no severo. Que es una frase que, si pensamos en ella, tiene una potencia extraordinaria. Y toda su filosofía se fundamentaba en la no resistencia. Y de ahí viene, que está sacado de contexto ese anuncio de «sé agua, querido amigo, sé agua, mi amigo». Él se refería a eso, a que cuando llegue la corriente y nos enfrentemos a la corriente, no intentemos, porque nosotros con el puño no podemos detener las olas. Decía, tenemos que incorporar las olas a nosotros y trabajar sobre esas olas. Por eso, «sé agua, querido amigo». La frase del anuncio de estos automóviles está fuera de ese contexto. Dentro del contexto tenía mucho sentido. El de aceptar las cosas que se nos vienen encima, y de ese principio de no resistencia se convertía en un principio de actuar con aquello que se te ha opuesto. Y ahí desarrolló esa técnica del arte marcial. Es un personaje que yo insisto que es extraordinario, e invito a todos los oyentes, hay textos suyos, muchos textos por internet, muchos textos trabajados por él, en donde desarrolla toda esa filosofía que me parece que es el elemento básico de Bruce Lee. La verdad es que yo he sido uno de los primeros sorprendidos al descubrir algunos elementos de él, ¿no? Como te ha gustado, ¿eh? Tienes ahora mismo la cara achinada, ¿eh? Sí. y luego haciendo agua. Es que era un personaje con una fuerza, ese anuncio, qué fuerza tiene, ¿no? Sí. Pero esa frase en el anuncio, el "Be water, my friend", bueno, pues creo que está fuera del contexto. Incluso podría parecer una persona con un cierto carácter histérico dirigiéndose a la cámara, pero es que es mucho más que eso. Y esa frase forma parte de esa entrevista, esa última entrevista que él concedió en vida, pero está dentro, enmarcada dentro de una filosofía en donde mezclaba esa tradición orientalista adaptada a un mundo occidental que era en el que él se desarrolló y en el que él se hizo famoso, ¿no? Bueno, yo no me resisto a trasladaros esta última pregunta, porque es implacable. Sí, porque Breogán y Diego han estado viendo el planeta encantado y os preguntan por Mirlo Rojo. ¿Veracidad? Joder, no me lo puedo creer. Sí. No, no, pero yo sí lo digo. Mirlo Rojo existió. Existió. Era y la es garganta, un personaje garganta profunda real. Para Benítez. Otra cosa, yo quería dar una buena noticia que no me da tiempo a decirla. Y es que ha vuelto a cantar Cat Stevens. Ah, sí. Sí. Después sí, sí, sí, sí. Ha vuelto de nuevo a pensar que una reinterpretación de Sufi Islámica no tiene por qué impedirle cantar. Uh-huh. Mirlo Rojo también era Cat Stevens. Ah, puede ser. Yo me he enterado que Beyoncé tiene 32 años en lugar de 25, como habían dicho hasta ahora. Sí. Gracias, Bruno. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. Hasta luego.